Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro. Bienvenidos a una nueva emisión. No sabemos el número, como sabrán, ya perdimos la cuenta hace mucho tiempo, así que quizás estamos cumpliendo más programas que, no sé, showmatch, pero no lo sabemos todavía. Vamos a averiguar, vamos a empezar a hacer el relevamiento de todos los años. Tenemos tantos dedos como para contar cuántos programas hicimos. No, exactamente. Bueno, paso a saludar a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saluda a Daniel Vigide Agre, buenas noches. Buenas noches, Male, buenas noches a todos. Bueno, gracias por venir, como les pusimos... No vinieron a ningún lado. Sí, bueno, gracias por prender la radio para escucharnos, como pusimos hoy en el flyer, si ese es el nombre correcto. Nosotros fuimos a Comicópolis para que ustedes no tengan que ir y que después digan, lo decía. Claro. Así que nosotros nos bancamos completita entre todos. Hicimos todo Comicópolis por ustedes. Sí, digamos que fuimos a diferentes lugares los cuatro, así que creo que terminamos abarcando casi todo lo que había para ver y para hacer. Bueno, Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Hoy estarás contento porque la cámara que nos está tomando ahora es esa de ahí y te toma la cara. Ese ángulo. Sí. Hoy se hace justicia. Sí, un poco, por lo menos. Claro, después de tanto tiempo de las tomas. Bueno, ya aprendí, ahora me pinto la cabeza. Ya está. Todo de negro y bueno, Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches. Viniste con muchos libritos para compartir. Hoy traje libritos para que leamos entre todos. Para pintar. Claro, me faltaron traerlos para pintar también. Claro. Tengo de Batman, tengo de todo. Sí, los libros ilustrados ya. Ahí estamos en genial. Estos ya directamente son pop-up. Claro. Así que para que sea más divertida la aventura de. Hay que hacer, como hablamos tanto de los audiobooks, tenemos que hacer. Yo ahora me puedo leer, por ejemplo. Bueno, les puedo relatar de Scooby-Doo. Claro, podés contarlo todo. Claro, sí. Ya voy practicando para cuando lo haga con mi sobrinita. Muy bueno el libro ese de Tron. ¿De dónde lo Lo rasqué, estuve dándome una vuelta en una librería por las cercanías de mi barrio, que se llama Asterio Gaucho, bueno, vamos a nombrar, después si nos llegan libros mejor. Claro. Que resulta que estaba en... era un señor que tenía un puesto en el Parque Rivadavia y cuando hubo esa reforma, él le hizo cálculos si le convenía más ponerse locales que... Porque le daban un solo puesto. Entonces, que está por la calle Boyacá, así que y acá encontré, siempre voy y encuentro gemas, y en este caso me encontré un divertido libro de Tron, que después en el momento indicado vamos a hablar. Dale, perfecto. ¿Cómo es que se le llaman estos libros? Acá se dice libro móvil. Sí, pop up o pop up, si no lees inglés. Había uno del Cosmos que era fantástico, pero me queda para la próxima. Pero no de... No, no, la serie no era de la serie Cosmos. Era demasiado. Con Carl Sagan, pero lo compraba de cabeza. Entonces me decidí por comprar otro para unos de historias de cuentos de Hanna-Barbera para mi sobrinita. Claro, pero el de Cosmos, si ando en la semana, por ahí me lo compro. Muy bien. Bueno, vamos a saludar a Franco también, operando este programa. Buenas noches. Buenas noches, Malena. Buenas noches para toda la mesa y todos los oyentes. El gusto de estar de nuevo acá con ustedes un nuevo miércoles. ¿Seguís incursionando en Hugh Lewis and the News? Eso va a ser eterno, porque es una banda de primerísimo nivel. De hecho, ayer compré un disco. Quiero decir que no es fácil conseguir un disco de Hugh Lewis and the News, porque se editó uno solo acá en Argentina, que es un compilado, y todo el resto, si se consigue, son importados, si vas a una disquería... ¿Pero hablamos de CDs o de LPs de vinilo? No, yo CDs. Igual estoy encontrando el gustito al vinilo, Y si te gusta Hugh Lewis and the News, tenés que pasarte directamente al vinilo. ¿Sí? Igual, justo salieron cuando se empezó casi... Ya empezaba el cambio de... Casi. Salieron un toque antes, pero sí, ahí nomás. pero está muy bueno. Yo le diría a la gente que no lo subestime, nada más. Ayer en el prime time de Telefe, un chico cantó en un concurso de canto, el de Marley. Elegidos. Que no sé cómo se llama. Ah, Elegidos, ese. Le dijeron claro. La cocina a tus manos. Sí, lo vi. Y cantó un tema de Hugh Lewis, bueno, Power of Love, que es como el más conocido, digamos, por fuera, capaz de la banda. Mucha gente ni sabrá de quién es, pero bueno, seguro. Obviamente por Volver al Futuro. Pero lo cantó, una elección bastante rara. Bastante, no, es que en realidad creo que la gente lo conoce ese tema. No, el tema sí, pero digo, no, capaz no tanto la banda y como en el tipo de programas, esos en general. ¿Qué pasa? En ese tipo de programas pasan temas que sea conocido, no importa la banda claro, que sea. Claro, sí. Sí, pasa igual, sí. Claro, pero igual. No me gustó demasiado. No, a mí tampoco. El pibe pasó, ¿viste? Se le levantó, sí. La gente no conoce, le quieren levantar sí, por el sí, voto. Sí, sí, pero no, le faltó justamente, bueno. El tema se llama Power of Love, le faltó power. Cantó como muy afinado, mucho pero como muy tipo tirando las power. Notas. Claro, suave, pero ¿viste? Hugh Lewis le pone más. Sí, más sí, sí, sí, tiene mucho bastante. Así que bueno, y así es como terminamos hablando de reality shows. ¿Viste cómo es la cosa? Es increíble. Las vueltas de la vida, pero bueno, cuando nosotros también somos seres humanos, señor. Claro. Muy bien, bueno. Y miramos a Marley, sí. Seguimos la carrera de Marley, siempre, sí. Haga lo que haga. Sí. Cante, reggae o lo que sea. Exacto, sí, todas las épocas de Marley. Bueno, contemos un poco de qué vamos a hablar en el programa de hoy, Dani. Bueno, como lo adelantábamos en la venta, recién en el pase, vamos a estar hablando de Comicópolis, que bueno, ya estuvimos hablando bastante, pero ahora que pasamos por la experiencia de Comicópolis tenemos, creo, muchas cosas para contar. Y también vamos a estar haciendo una nota con Carlos Abraham. Carlos Abraham es un investigador literario, digamos, especializado en libros fantásticos, libros extraños, generalmente libros relacionados, hechos acá, que tiene varios libros, uno sobre la historia de la vieja editorial Thor, que ya desapareció hace bastante, pero los buscadores de libros raros y de literatura popular sabrán de qué estamos hablando y lo vamos a contar bien. Pero hace poco salió su nuevo libro, que es Lovecraft en Argentina, que es tanto un seguimiento de las ediciones de nuestro querido Howard Philip Lovecraft en Argentina, como los escritores que fueron influenciados por él locales. Y también tiene un libro que tuvo su edición argentina hace poco, que es Literatura Fantástica Argentina en el Siglo XIX, que es un tema absolutamente novedoso, digamos, poco investigado, y vamos a estar hablando con él de todos estos temas. Muy bien. Bueno, como les contábamos, también vamos a hablar de Comicópolis. ¿Y nos queda algo más? Sí, claro. El último bloque, el temático. Los temas. El tema es material infantil que trascendió su público. ¿Esto qué quiere decir? Pensamos a partir de Tron y también relacionado con cosas que estuvimos hablando el otro día con Doctor Who y demás. Esas cosas que se presentan, tanto películas, cómics, lo de siempre, ¿no? Series, libros, se presentan como infantiles, pero tiene algún elemento desde lo temático, desde lo estético, o que no sea claro, un retraso que mental de la gente, claro, que claro, la mira, ¿no? Claro. No, por eso. Pues tanto lo temático, lo estético, alguna tipo de crítica social o bajada de línea, o incluso que sus creadores sean inusuales para el medio. O a veces también, es otro de los casos que vamos a abordar, franquicias para adultos adaptadas a niños, temas para adultos adaptados a niños. Sí, que a veces me parece que las franquicias para adultos adaptadas para niños se me ocurren varios ejemplos, terminan siendo muy infantiles y otras series, por ejemplo, que estaban pensadas como infantiles, pueden ser más adultas. O sea, no sé, pienso en Cuentos de la Cripta, la serie animada. Sí, claro. Era totalmente infantil, digo. Sí. Creo que no ha sido muy reivindicada por los adultos la serie animada. O sea, se convirtió en algo completamente infantil y escindido. No, lo único, la única novedad que tenía, pero era para fanáticos hardcore, mal de DC Comics, sí. Es que aparecían todos los personajes, todos los presentadores, claro. Tanto la vieja bruja como... El Crypt Keeper y el Vault Keeper también. Claro, que en la serie de televisión de HBO no, solamente... No. Claro, tenía capaz algunos guiños. Gracias que aparecía el Crypt Keeper, que era ese muñeco. Pero en el cartoon sí. En el cartoon estaban todos. Complete, el staff complete. Sí, tenían incluso como unas secuencias entre ellos. Que se peleaban entre... Yo te reivindico. El muñeco del Crypt Keeper. El muñeco, sí. Gratis. De chica me daba miedo. Era genial, la risa. Era espectacular. La serie animada me encantaba. Aparte, la risa esa quedó marcada. Sí, tal cual. Ya hablamos en una en sí, un momento. Obviamente, obviamente. Sí, seguramente. Siempre volvemos a cuentos de la cripta. Sí. Obvio, bueno. Sí, está bien. Está bueno volver de cosas sí, que valen la pena. Tal cual. Bueno, eso es todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que podríamos arrancar con el primer tema de la noche, Dani. Sí, vamos a... Tenemos dos noticias por el precio de una de Star Wars, pero no relacionadas para nada con episodio 7. Así que para ilustrarlo elegimos música de Star Wars clásica y por eso elegimos esta genial versión con letra. Creemos que la única que existe en el mundo de la música de Star Wars de John Williams, que es Star Wars por Masato Shimon y la Cantina Band. La Cantina Band son las chicas que van a escuchar dentro de unos minutos. Que Bill Murray era uno de los que había puesto letra. Pero vamos con ese tema y después lo comentamos. Sí, tiene unos unos segundos de silencio, sí. Sí. Bueno, ¿cómo dijiste que se llamaba? Entonces repetí el nombre. El cantante es Masato Shimon, un gran cantante de anime y tokusatsu de los 70. Ay. Epa, no entró. Epa, ¿no está? Ahí va. Vamos de nuevo, tenemos la tecnología, podemos conseguirlo. Tenía unos caracteres japoneses que borran, así que no sé. Vamos, si no la cantamos nosotros. A veces la canta pasa. Dani a capela, si no. Un día de estos. No lo tomás. Bueno. No. ¿Cómo era? En fin, se quedarán con la duda. Después vamos a encontrar la manera de que la puedan escuchar. Si no pasa... ¿No la reproduce? Si no pasamos... No quiere. Bueno, después la editamos. De paso, bueno, comentamos, hay algo muy extraño que ocurre con los nombres de canciones, de audios, ¿no? Que tienen caracteres en japonés, por ejemplo. Hemos descubierto que por algún motivo es como que hacen entrar en crisis a las consolas de sonido y cuando tratás de ponerlo, si aparecen caracteres japoneses, claro, no los reproduce. Pero nunca entendimos por qué, pero es el nombre del archivo. No, porque las computadoras generalmente no pueden leer caracteres japoneses hasta que no te bajes los packs, claro. El traductor de... No. Sí, es verdad, te pone unos cuadrados. Claro. Pero igual es raro porque es algo del formato. Antes pasaba en todos los reproductores, los navegadores web, hasta que no te bajabas los packs de códex, pasa con todos los alfabetos que no son occidentales, hasta que no te bajas los packs de códex, no... Bueno, no tienen este misterio, la versión de Bill Murray para Saturday Night Live, que cantaba en un bar, que le ponía letra también al tema Star Wars, ¿no? Era muy bueno. Bueno, ¿qué había que contar de Star Wars entonces? Bueno, tenemos dos noticias. Una es que se puso a la venta un paquete de aproximadamente 50 ítems. ¡Epa! En una subasta que va a haber en unos días, donde... ¿Compraste algo? Todavía no. Dani no, pero Male sí. Male se compró. Me faltan unos cuantos miles de dólares. Bueno. La pieza principal que llamó la atención de los coleccionistas es el auténtico, no sabemos si es el único, no lo aclara, bikini metálico de la princesa Leia, señores, de El Regreso de Jedi. ¿Cuánto hay que pagar por esa gema? Se calcula... No, el cálculo que hacen es cuánto se va a terminar recaudando. Se calcula que se va a vender... entre 80.000 y 120.000 dólares. Ah, una bicoca. Boludo, una bicoca, boludo. Sí, si consideramos que hay otros ítems de las películas y otros ítems relacionados con otras películas, incluyendo un látigo de Indiana Jones. Epa. ¿Qué? Haces el juego, con el látigo de Indiana Jones. Claro, vestido, la bicoca. Todo muy bondage. Sí. Eso. Sí, es medio sadomasoquista y pensándolo en un nerd promedio es como una imagen muy fuerte. Es un látigo que se usó en pantalla, así que tiren un número, a ver cuánto pagarías por eso. 100 mil dólares. No, un poco más, debe ser 150. Se espera entre 100.000 y 150.000 dólares, iba a decir pesos. No, estamos se muy lejos. Se espera entre 100.000 y 150.000 dólares que recaude el látigo de Indiana Jones. Y la otra noticia relacionada con Star Wars, esta más local, están anunciando un libro, todavía no sabemos los autores, nos estamos comunicando con la gente, esperemos cuanto antes poder hacer una nota con ellos al aire. Se está preparando un libro llamado Guerra Estelar, que es la historia, es una especie de guía visual de Star Wars en Argentina entre 1977, o sea, estreno de Star Wars, y El Regreso de Jedi. Trae todos los fotos, archivos, parece bastante completo, con todo material gráfico relacionado con con Star Wars en Argentina, el merchandising, incluyendo guías y seguimiento de los muñecos que se fabricaron acá. Bueno, ¿por qué algunos salieron y otros no? Está y bueno, una investigación bastante exhaustiva. Obviamente en Estados Unidos hay un montón de libros, o por lo menos debe haber. Sí, y pero ninguno tiene las fotos de Doriana de y en España también salió un libro que era que la fuerza te acompaña, pero hablaba también un poco, no sé si tanto, era más cosas de temas, cosas bizarras, pero sí, pero la fuerza te acompaña, si es el que yo recuerdo, hay muchos libros de Star Wars en España, pero algunos son más genéricos. Por son eso. Como libros está, en inglés traducidos claro, a castellano. Está bueno esto que estás contando, esto material. Se basa más que nada al claro al material de acá, qué merchandising salió, no sé, no creo que tenga guía de precios, pero por lo menos hay material de fotos de material ya difícil. Claro, eso es un catálogo de lo que sí, salió. Claro. De las cosas que hay acá. Así que se estima la fecha anunciada es 31 de octubre. Va a haber dos otras presentaciones, una en el Parque Rivadavia, otro mira. Creo que en la Biblioteca Nacional y otro en un segundo lugar que no recuerdo, pero les prometemos que ni bien podamos vamos a hacer una nota porque el tema, sí. Como es obvio, nos interesa. Sí, también dentro de poco se estrena el documental de David Prowse, el actor que estaba dentro del traje de Darth Vader, que le hicieron dos directores españoles, que bueno, hace un par de años le hicimos una entrevista a ellos por Skype cuando estaban filmando todavía el documental. Se fue retrasando bastante, porque bueno, fue un proyecto independiente a través de Kickstarter o de Idea.me, alguna de esas. Y bueno, fue retrasándose un poco, pero ahora parece que va a estar en el Festival de Sitges y ahí se va a estrenar por primera vez, y una vez que ya haya dado vueltas en varios festivales ya lo van a editar, digamos, oficialmente, y me va a llegar mi copia porque yo puse plata muy en bien. El proyecto, así que me va a llegar mi DVD en algún momento. Después tenés que hacer una reunión para los íntimos y... Claro, no se puede ver, es solo para ella. No lo puede mostrar, solo a nadie más. Te cobro una entrada, o sea, claro, Malena, hay que recaudar. Son mis derechos de espectador. Claro. Yo lo pagué. Como yo puse plata en el proyecto, son mis derechos de autora prácticamente. Muy bien. No, sí, una vez. Conseguimos la entrada del Inca para, viste, le cortás la boleta del Inca, el ticket. Hace una proyección en su casa y cobra la entrada. Y cobro, sí. Claro, está muy bien. Y después otro tema es también relacionado con Star Wars. Parece que Facebook ahora empezó a mostrar algo que se llama videos en 360 grados. Sí, es una paparruchada. Sí, no entiendo cuál es la diferencia con un video. O sea, estoy tratando de verlo y se reproduce muy lento, pero bueno, no sé cómo. Y que te mueves y ves todo, la circunferencia, podés ver la espalda del tipo. Te podés meter también, por claro, eso. Es como eso. Un videojuego, digamos. Es una gilada. Podés ver la espalda a Obi-Wan Kenobi. Claro. Bueno, acá lo que lanzaron es temático de Star Wars, de la nueva película, de episodio 7. Y podés básicamente moverte por el nuevo planeta Jakku. Ah, claro, esto es de la nueva. Yo pensé que era algo más reto. Vas, digamos, básicamente arriba del speeder que te muestran en el primer tráiler, en el que va Rey, el personaje femenino nuevo de Star Wars. Un pendrive. Que parece un pendrive, sí, exactamente. Así que podés ir ahí, bueno, y ver este nuevo planeta del que no se sabe absolutamente nada, solo que hubo una batalla y hay muchos Star Destroyers destruidos. Que aparece, eso va a aparecer en una descarga, una misión descargable, un DLC de Star Wars Battlefront. Claro, exacto. Se estrena justo antes de la película. Justo antes de la película, supuestamente se va a saber qué es la batalla de Jakku, que es uno de los escenarios jugables del nuevo Battlefront. Y evidentemente es un planeta que va a tener algún tipo de relevancia en la película, porque es básicamente de donde se han visto la mayoría de las imágenes que se vieron en los trailers, son de ese planeta. Así que probablemente sean los primeros 10 minutos de película, pero está todo centrado ahí. Así que bueno, varias cosillas de Star Wars. No sé si tienen alguna noticia. Sí, para yo comentar. Tengo una que es fundamental. O sea, es fundamental. Me pongo de pie. Porque esta vez cambió, pero el 26 de septiembre tenemos oficial, que es este año, sí. El día de Batman. Así que el año pasado fue el 23 de julio y ahora se dice que es por fines comerciales, porque hay una convención, no sé si la Comic Con. Bueno. Sí, la de New York. Claro, entonces va a ser el 26 de septiembre. Y por ejemplo, en algunas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, tiene que ver con este evento, en España... La editorial SC va a sortear un montón de cosas en algunas comiquerías. Yo no, acá no creo que se prenda. Acá también van a regalar cómics. No sé, estaría bueno, pero no creo, no sé, no qué se van a prender. Nunca lo hacen cuando está lo del día del cómic gratuito. No, pero eso solamente está en Estados Unidos. Claro. No, en España también. Pero bueno, así que el 26 gratis. No. Gratis, no, gratis no. Gratis, pero. Pero aparte hay tantas maneras de festejar el día de Batman. Se pueden matar padres de niños millonarios. La gente vive de eso. O te cobran un sueldo, por eso y ese es el sustento de sus familias. O te juntás. Vos estás pensando en todas las familias que pierden plata culpa de la. Del cómic gratis. Del cómic gratis. O por ahí para celebrar también el día de Batman, te puedes juntar con Walter Almada. Sí. Y tomar unos mates y hablar con la anécdota de la Dan Wayne. Si quieren cómics gratis, vayan a Cuba, diría un conocido periodista deportivo. Sí, vayan, que pero el Papa. Y se cruzan con el Papa. Y le regala el Papa el cómic. Claro. Pero acá, esto es capitalismo, muchachos. Esto no es Cuba. Exacto. Déjense de joder. Bueno, hablando del tercer mundo. No tenemos cómics gratis para nadie. Hablando del tercer mundo, hay un notición. Yo creo realmente que es un notición. Que es que oficializó Alex de la Iglesia que consiguió los derechos del santo, los negoció con el hijo del santo mismo. Santito. Claro, no, el hijo se llama así, hijo del santo. Ahí te pones de pie. Me gusta más el santito, decirlo. Bueno, el hijo del santo va a protagonizar por lo menos una película con Alex de la Iglesia. La idea de Alex es, según él dijo, sus textuales palabras, combatir, hacerle frente a los superhéroes de la Marvel, y la franquicia más correcta para eso, más apropiada, es el Hijo de Santo, y la idea es que sean muchas películas, o las que puedan hacer, la primera producida y dirigida por Alex de la Iglesia y protagonizada, por supuesto, por el Hijo de Santo, que le dijo, la máscara no se renta, el Hijo de Santo soy yo, no es un personaje de ficción, solo lo puedo hacer yo. Hace unos cuantos años, más o menos 10 años que el Hijo de Santo no filma, así que bueno, la idea de todos es que sea una superproducción internacional que pueda reposicionar, sin, según lo dijo Alex, sin retocar demasiado la esencia del personaje, sea modernizarlo, pero sin cambiarlo, sin modificarlo demasiado, tomar los elementos del legado del santo y poder hacerlo una franquicia cartucho consumible en todo el mundo. Así que le deseamos acá a Alex toda la suerte y que ojalá la estrenen acá, ya que están estrenando todo. Casi todas las películas de Alex, que la estrenen. Y sí, ojalá. Tengo una cortita. Sí. Se murió Jimmy Olsen. No, se murió uno de los actores que lo interpretó, que era Jack Larson. Tenía 87 piruros. Y murió en el 20. Él es de la serie de Josh Reeves, ¿no? Claro. Exactamente, que tuvo un montón de apariciones en la serie Superboy, en Lois and Clark y en Superman Returns también está. Me parece. Sí, tiene un cameo. Sí, sí. Tiene un cameo. En Superboy también está, eso no lo sabía. Sí, siempre que necesitaban a alguien. Viejo. Algún viejo lo llamaban. Sí, sí, sí, sí, en Superboy y Lois and Clark, sí, sí. Así que, bueno. Larson es notable porque, primero, porque hizo de. No solo apareció en Lois y Clark, sino que como no aparece en Lois y Clark, hace de Jimmy Olsen. Es el capítulo que lo envejecen con un virus, si no me equivoco. Claro, no te, entonces, mirá vos. Y entonces es él viejo, con claro. Con la pajarita, con el Bouta, y hace toda una escena con me hiciste acordar ese capítulo, ¿no? Y ahora con ese detalle tenía mucho más sentido lo que me estás contando. Y aparte, Jack Larson era muy amigo de George Reeves, y en este libro que tengo, ¿cuál es la cámara que tengo? Esta. En este libro que tengo en mis manos, me acompaña, me acerca. Si ustedes recordarán y han visto Hollywoodland, que es una muy buena película, sí. Este libro es anterior a Hollywoodland, toma la investigación de la muerte misteriosa de George Reeves, y uno de sus testigos y fuentes principales es Jack Larson, quien lo quería mucho a George Reeves. Y quedó muy traumado con su muerte, a tal punto que siguió investigando de una manera completamente amateur, sin pipa y sin gorrito. Siguió investigando la muerte de George Reeves, las décadas que pasó, y aparecía, es uno de los testigos de este libro, y también está en el juicio, y aparecen documentales siempre hablando del tema, porque es algo que lo marcó mucho. Así que bueno, lamentamos Jack. Aparte, su partida. Aparte, Jack Larson, que fue para siempre como uno de los actores más relacionados con la leyenda de Superman, como bien dicen ustedes, aparecía en todo tipo de convenciones, tuvo premios como las personas más relacionadas con Superman de la historia cuando se entregaron la Comic Con del 2013, cuando fue lo de Superman Returns, y también era uno de los invitados más comunes, no me sale la palabra. Más que. Más regulares. Los que iban todos. O sea, regular suena a mediocre. No, los más asiduos invitados a las famosas convenciones de Superman que se hacen todos los años en Smallville. En Smallville, la ciudad. En Metrópolis, sí, perdón, sí. En Metrópolis. Claro. En Metrópolis, que no me acuerdo el estado, Missouri, Luisiana. Una cosa así, sí. Pero bueno, como ustedes sabrán, hay una. Metrópolis existe, es un pueblito más parecido a Smallville que otra cosa, y todos los años hay una convención de Superman donde van no solo artistas de cómics, sino actores y gente relacionada con Superman de todas las épocas. Estoy viendo que la portada del libro tiene un efecto de así. Cuidado. Sí, psicotrópico. Sí, me está hipnotizando. Tiene un brillo en el Hollywood Kryptonite, que es un brillo así como si brillara la Kryptonita, ¿no? Sí. Bueno, tengo que tener cuidado porque me voy a hipnotizar. O idiotizar, sí. Pero eso ya está. Y yo tengo una noticia también de el universo. ¿Me la del equipo? ¿Medio bien? Estoy bien. Sí, medio como miedo. El uniforme, primero, se filtraron las primeras fotos del Flash de Dos Mundos. No sé si tuvieron oportunidad de verlas. Se ve la escena de la portada clásica, pero esta vez live action con los protagonistas reales. Hay como una secuencia de dos o tres fotos que te muestran a Barry y a Jay corriendo, uno de cada lado de la pared, para ayudar a una mina que está tirada en el piso. Como en la famosa portada, digo, pero está hecho con fotos, digo, qué sé yo, está bastante interesante, digo, suma el cebamiento para ver el capítulo. Y por otro lado, confirmaron que en Legends of Tomorrow va a estar Valentina Vostok, o sea, Negative Woman. Aunque no se sabe, supuestamente se va a tratar de una física rusa el personaje, o sea. No una espía. No va a ser una espía, va a ser una física que supuestamente está medianamente relacionada con Vandal Savage. A mí, la verdad, con una mano en el corazón, me encantan estas noticias, pero me parece extrañísimo que estas noticias se ven a alguien. O sea, tenés que ser un fanático. No, pero joda, tenés que ser un fanático mega hardcore de DC para que sepas quién es Valentina Vostok. Para que te importe, y en el tercer caso ya es nivel experto, para que te emociones. Es rarísimo, todo bien, chicos, pero ya se están filtrando las noticias, están tipo, guarda, es como la gente que creo que nunca leyó la Justice League de Traitor Swift, dice, ojalá Cisco tenga los poderes de Vibe. ¿A alguien le importa que Vibe tenga ese traje espantoso? Es que yo creo que tiene que ver un poco con eso mismo, ¿entendés? Con lo de Cisco, con lo de Felicity, que también era un personaje secundario de Firestorm. Claro. Me parece que en realidad lo que están haciendo es como usar nombres y personajes medianamente olvidados, ¿entendés? Y meterlos dentro del universo, pero no necesariamente explotarlos como lo que son, digo, es lo que decíamos, que ellos, no sé si Cisco en algún momento va a ser Vibe. O si Caitlyn se va a transformar en Killer Frost, claro. Digo, pero bueno, pero está bueno que, qué sé yo, que la novia de Ronnie Raymond sea Killer Frost. Son esos detalles. Como y acá egg, viene por el mismo lado. Como easter egg está buenísimo. Ahora que la noticia sea, guarda que viene Valentina Vostok, me está jodiendo. Bueno, hay que llenar, esos ya son los portales de noticias que levantan cualquier cosa. Y bueno, nada, se enteran y lo levantan y tratan pero de por ejemplo, para un con hype donde no lo hay. Bueno, también se vieron fotos de Hawkman, eso no lo hablamos. Se vieron fotos de los Hawks la semana pasada, bueno, creo, sí, la peor, anterior. Comentando antes de que se vieron fotos de la secuencia esa del Flash de Dos Mundos, está bueno, qué sé yo. Sí, eso sí nos emociona. No, yo no estoy en contra de todo, yo digo que hay noticias que ya son como... Perdón, lo hablamos con Male... Antes de entrar, ni siquiera es de tercera línea Negative Woman, no nos engañemos. Sí, o sea, sí. Un personaje de tercera línea era Green Arrow hace 30 años. Ya no. Claro, ya no. Hawkman era segunda, tercera línea. Y si no, Valentina Vostok, que es rascar del fondo del tacho, claramente. Sí. Pero bueno, pero qué sé yo, uno bueno. piensa en eso y dice, uy, mirá, si aparece la Doom Patrol y que empiezan a jugar con eso. Una serie de la Doom Patrol yo compro como loco. Sí, yo digo, igual Legends of Tomorrow la estoy esperando con ansias, casi diría, si es la palabra. Bueno, vamos a un tema, ¿les parece? A ver, sí, si ahora, pero si ahora engancha. Bueno, como se habrán enterado, mañana se estrena Hotel Transilvania 2 de el gran Henry Tartakovsky, gran creador, gran animador, sobre todo de, bueno, de el laboratorio de Dexter y la de primera está bien, pero hasta ahí, no. No sé si es. Capaz que vieron el tráiler, capaz que el tráiler les pareció infumable. A mi sobrinita le encanta. A ver, no vi el tráiler de la 2, pero lo dieron hasta en la sopa hace meses que lo están pasando con todas las películas. Como una cosa. Bueno, pero sí lo están pasando hace meses. Pero vi la primera película hace relativamente poco, la primera Hotel Transilvania, y qué sé yo, a ver, para ser Adam Sandler me parece bastante potable, o sea, es menos que mala, o sea, que es lo que en la categoría en la que entran todas las películas de Adam Sandler. Claro. Así que digo, bueno, a ese nivel digo, no me parece mal, incluso la voz que esa que le hace a Drácula está piola, digo, me parece que tiene un par de cosas. Hay gente como que un par de cosas copadas. Parece escuchar que esperaban un poco más de la película, como una Tartakovsky. Exacto, sí, tal cual, uno como que también espera un poco y se estrenó en un muy buen año, un año donde hubo unas películas increíbles, digo, creo que ese año fueron todas devastadoras. Rise of the Guardians, Paranorman, Frankenweenie, digo, le tocó también competir al lado de unas películas bastante jodidas. Pero la noticia no es esa, digo más allá de que el elenco esté en, bueno, Steve Buscemi, Selena Gomez, la noticia es que, como si vieron el tráiler, aparece el padre de Drácula, que es el abuelo del niño que aparece en la película, que es nada más y nada menos que Mel Brooks, que aparece siendo de Vlad, que para Tartakovsky dice que fue un orgullo inmenso, que prácticamente se dirigió solo Mel Brooks, como sabemos, está semi retirado de hace años, tiene como casi 80, tiene 89 años. Años tiene 89 90. Años está muy deprimido desde que murió su esposa. Uh-huh. Claro. Y bueno, y también no le queda mucho por hacer, digo, tenía un cameo en Los Productores, estuvo trabajando más o menos adaptando lo que fue la comedia musical del joven Frankenstein, pero no ha trabajado demasiado, así que esto es como una perlita dentro del semi-retiro de Mel Brooks, así que lo vamos a celebrar con algo rarísimo que encontramos buscando canciones de Mel Brooks. Si ustedes recuerdan, esta no es una película de él, dirigida por él, sino protagonizada por él. Si recuerdan la remake de los 80 de To Be or Not To Be, la comedia de Lubitsch de los 40, de los actores que se hacen pasar por los actores judíos que se tienen que escapar del régimen nazi, esta película inspiró que el protagonista, ese actor judío que se hace pasar por Hitler, en la banda de sonido, no en la película, él canta un rap como Hitler que se llama The Hitler Rap, que tiene un video que hoy no pasaría ningún tipo de control del buen gusto. A menos que lo haga Capuzotto, digamos. Sí, claro, si no fuera Capuzotto. Mel Brooks, más. Claro, creo que en TV no se animaría a pasar una cosa así. Así que los dejamos escuchando The Hitler Rap por Mel Brooks y les ponemos el video porque no tiene desperdicio. Ya volvemos. In the fatherland, I said, "Achtung, baby, I got me a plan." Que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Son Recuerdos del Futuro y como les adelantábamos en el primer bloque, tenemos la entrevista de esta noche, Dani. Sí, tenemos en línea a Carlos Abrán, licenciado en letras, investigador, buscador, coleccionador de libros extraños. Vamos a estar hablando de las nuevas ediciones de sus libros Lovecraft en Argentina y literatura argentina fantástica del siglo XIX. Carlos, buenas noches, ¿me escuchás bien? Buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto charlar con vos. Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Sí. Bueno, antes que nada, dije bien, sos licenciado en letras, ¿verdad? Sí, así es. Bien, y bueno, estuvimos buscando, ¿no? Hace poco vimos la aparición de tu libro Lovecraft en Argentina y encontramos tus otros libros, ¿verdad? Nuestro oyente Fabio Blanco ya nos había hablado maravillas de la investigación que hiciste sobre la historia de la editorial Thor. claro, la editorial Thor fue una empresa muy importante en el país, especialmente a principios, en lo que sería la primera mitad del siglo XX, y se especializó en las clases populares, es decir, en producir ediciones económicas orientadas de bajo precio, orientadas hacia el público, digamos, de bajos recursos, como obreros, por ejemplo. Entonces, eso que están haciendo es mi nenita, ahí este que el hermanito le sacó una cosa. No te preocupes. Entonces, fue una editorial que trabajó, por ejemplo, el tema de las de utilizar tapas muy truculentas como para llamar la atención de los lectores, y para competir con las tapas de otras editoriales que vendían sus productos en los kioscos. Y entonces había como una especie de lucha entre las diversas empresas por ver quién era la que llamaba más la atención en este tipo de negocios. Como era el mercado pulp en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Era como una especie de auténtica lucha darwiniana por prevalecer. Y de hecho, si había una revista que tuviera un título poco atractivo o, digamos, una tapa que no llamase demasiado la atención, bueno, esa publicación moría a los pocos números. Por eso era como que se esforzaban cada vez más en presentar imágenes lo más llamativas posible, lo más bizarras posibles, y bueno, por eso hoy en día a veces nos llaman tanto la atención esas imágenes. Claro, pero aparte, además, Thor también era famosa, o fue famosa después cuando se descubrió, en producir libros apócrifos, ¿no? Por ejemplo, de Tarzán. Exacto, bueno, esa es una faceta muy interesante porque Thor en los años 30 había publicado Tarzán de los Monos, de Edgar Rice Burroughs, y las continuaciones, El Regreso de Tarzán, Tarzán y el Imperio Perdido, unas 14 novelas de Burroughs, pero que se vendieron muy bien, fueron auténticos éxitos. Pero ¿qué ocurrió? Resulta que Burroughs no había escrito más novelas, había escrito esas, y entonces había como una especie de demanda del mercado. Y había una falta de oferta. Entonces, Juan Carlos Torrendel, que era el director de la editorial Thor, tuvo una idea brillante, contratar a un escritor argentino, Alfonso Quintana Solé, para que escribiera continuaciones, novelas apócrifas basadas en el personaje de Tarzán, pero eran aventuras completamente nuevas, de la cual el autor estadounidense no estaba enterado en absoluto. Digamos que Tarzán tenía aventuras en Buenos Aires, en el planeta Marte, donde fuera. Entonces aparecieron un total de 71 libros apócrifos de Tarzán, algunos escritos por Quintana Solé y otros por un tal Brau Santillana, que era el seudónimo de Rodolfo Bellany, que fue un escritor argentino que vivió también en Bolivia muchos años y que se especializaba no solamente en aventuras selváticas, sino también en novelas de vaqueros y novelas de piratas. Uh-huh. ¿Y se mantenían en estilo con las originales de Tarzán o eran muy distintas? Eran bastante distintas. Cada uno de estos autores tenía su estilo particular. Por ejemplo, el estilo de Quintana Solé es muy castizo, muy hispánico, suele utilizar palabras del castellano antiguo, porque bueno, una de las profesiones de Quintana Solé era la de corrector de texto, y eso se nota en su obra. En cambio, por ejemplo, Rodolfo Bellany tenía un estilo mucho más dialogado, mucho más ágil, y utilizaba expresiones propias del ámbito latinoamericano, porque fue un gran viajero. Vivió cierto tiempo en América Central, vivió mucho en Bolivia, tuvo una vida muy aventurera, y por eso hay expresiones curiosas como, por ejemplo, salir a farolear en su obra, que es, digamos, salir a pasear la noche, digamos. Claro. Exacto. ¿Y Contame, ¿las leíste todas estas novelas de Tarzán? Sí, las leí y en bastantes casos son superiores a las del propio Barrocks. Ah, bueno. Hay algunas muy muy interesantes. Hay una, por ejemplo, que es la historia de una tribu en la cual el caudillo prohíbe la risa, una tribu africana. Entonces se adelantan un poco al realismo mágico. Claro. Hay una que se llama Las huestes de Tarzán, que es de plena ciencia ficción. Tengamos en cuenta que esto fue escrito en 1933 en Argentina. Uh-huh. Entonces presenta a Tarzán luchando contra un científico maligno en África, que ha creado dos razas de hombres artificiales, los hombres soldados, que son de gran tamaño y fuerza pero de pequeño cerebro, y los hombres cerebros, que son pequeños, de cuerpo muy débil, pero que tienen una gran capacidad cerebral y pueden dar orden por vía telepáticas a los hombres soldados. Entonces, ¿qué ocurre? En un momento dado está Tarzán luchando con uno de estos hombres soldados y ve de pronto que su rival empieza a prevalecer. Se pregunta qué es lo que ocurre y divisa a lo lejos un hombre cerebro que le está dando órdenes telepáticas al soldado y lo está guiando en la lucha. Entonces toma una piedra, desmaya al hombre cerebro del piedrazo y entonces puede vencer al hombre soldado. Es decir, una historia absolutamente de ciencia ficción y en esa época de la Argentina, cuando todavía vivía Carlos Gardel. Espectacular. Antes de pasar a los otros libros, contame, ¿hay un circuito de coleccionistas de Thor? Mira, yo pienso que probablemente haya cierta cantidad de personas en el país que seamos aficionados o coleccionistas a Thor. Yo no hablaría de un circuito, porque en este caso suele ser iniciativas individuales. Muy a menudo en nuestro país alguien empieza a coleccionar algo y recién después de mucho tiempo se entera de que hay otros coleccionistas de lo mismo. Es decir, no se trata de algo tan estructurado como el ámbito estadounidense, por ejemplo, que claro, suele haber grandes convenciones de coleccionistas de lo más inverosímil. En cambio aquí es todo mucho más individual. Uh-huh. Conozco algunos otros coleccionistas de material de la editorial Thor y de pulps argentinos o hispánicos en general, pero digamos, somos un grupo relativamente reducido. Yo no hablaría de un circuito en general. Bien. Bueno, decíamos que hace unos días salió la edición argentina de tu tesis del 2009, es Literatura Fantástica Argentina del Siglo XIX. Exacto, sí. Este libro es de editorial Sicus, que generalmente publica libros, muchas veces tesis y tesinas relacionadas con comunicaciones y demás. Y bueno, pusiste que se consigue, por lo menos en librería Hernández se consigue. En la librería Hernández, en librería Cúspide, y lo he visto bastante bien distribuido. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de La Plata y lo he visto en varias librerías de aquí, o sea que ha tenido bastante distribución. Creo que en Prometeo, en la librería Prometeo de Capital Federal, también se encuentra. Sí. O sea que se ha distribuido bastante bien. Claro, aparte de Sicus también tiene muy buen circuito de ferias del libro y demás. Bueno, contanos sobre este tema que es apasionante, ¿no? Y muy poco investigado. Así es. Bueno, el libro comenzó debido a que me di cuenta de que había una gran laguna en los estudios de literatura argentina, que era la falta de investigación sobre ciertos temas de nuestra literatura. Por ejemplo, para comentarte algunos casos, la literatura afroargentina, el fantástico femenino de los años 30, 40 y 50 del siglo XX, la literatura de las provincias. Había toda una serie de ámbitos muy poco explorados en la literatura argentina que eran prácticamente ignotos. Y uno de ellos es el del fantástico y de la ciencia ficción del siglo XIX, que se conocía la obra de Eduardo Ladislao Holmberg, la obra de Juana Manuela Gorriti, pero no más allá. Entonces, esta investigación surgió a partir de que yo, en una pequeña librería de libros usados, que tenía material viejísimo, me encuentro una novela llamada En el siglo 30, de Eduardo de Escurra, escrita en 1891 y publicada en Buenos Aires. Bueno, la leo, me parece muy interesante, me pongo a buscar información sobre el autor, sobre esta novela. Bueno, no encontré nada, ni en la historia de la literatura argentina de Rojas, en la de Arrieta, en la de Noé Chitric, en la de Prieto, no existía ningún trabajo sobre este autor, ni siquiera alguna mención. Entonces eso me llamó mucho la atención y pensé, bueno, ya que no hay algo investigado sobre esto, ¿por qué no investigar yo? Entonces comencé a buscar en viejos periódicos, en bibliotecas, sobre más información sobre este autor y sobre otros posibles autores de estos géneros del siglo XIX, y bueno, encontré una cantidad gigantesca de material, por ejemplo, en diarios como El Nacional o diarios La Crónica, que fueron diarios del siglo XIX. No tiene nada que ver con el diario Crónica de hoy en día, es otro periódico. Y descubrí que, por ejemplo, solían publicar en cada uno de sus números uno o dos relatos, y muchos de esos eran de género fantástico o de género fantascientífico. Entonces, entre los libros propiamente dichos, donde encontré obras como Buenos Aires en el año 2080, de Aquiles Sioen, que es una utopía futurista publicada en 1879, o Ecos de Ultratumba, de Alejandro Calderón, que es de 1887 y que, bueno, narra los descubrimientos extravagantes de un científico, que vive en Argentina. Bueno, fui encontrando material tras material, y era una bibliografía completamente ignorada, es decir, nuestro siglo XIX no fue solamente literatura gauchesca, claro, sino que estaba poblado de toda esta ficción fantástica, de toda esta ficción absolutamente original, y bueno, cada vez que iba investigando más sobre el tema me interesaba más, y así progresivamente fue surgiendo este libro, que se llama precisamente La literatura fantástica argentina en el siglo XIX, donde voy armando una cartografía de todo este material, que bueno, es absolutamente interesante, porque da una perspectiva distinta de lo que es nuestro mundo literario. Uh-huh. Y tenés materiales, ¿pudiste encontrar de alguna manera para poner en contexto si alguno de esos libros o autores habían sido conocidos en su época, si hubo éxitos, digamos, de ventas, algún bestseller, pudiste ubicar, o es imposible? En algunos casos hubo bestsellers, como por ejemplo el de Juana Manuela Gorriti, que fue una autora bastante conocida en su época, que aparte de publicar sus libros, publicaba también sus textos en periódicos. Entonces, ese es el caso, digamos, más exitoso. Por otro lado, había algunos autores que publicaban sus novelas financiando sus ediciones, y eran tiradas a menudo pequeñas, quizá tiradas de 150 ejemplares o 200 ejemplares, y la distribución la hacían ellos a pulmón. Entonces las repartían en media docena de librerías, y por eso es que muy pocos ejemplares han perdurado hasta la fecha. Por ejemplo, hay algunos textos, especialmente en lo que sería el interior argentino, estoy pensando en una utopía como Nueva Osorno o La ciudad de los Césares, que fue escrita por Nicanor Larraín en Mendoza en 1874. Bueno, esta utopía tuvo una tirada de 100 ejemplares, y uno se pregunta, bueno, ¿habrá podido ser difundida fuera de la provincia de Mendoza, que no tenía muchas librerías en aquel momento? La Mendoza de aquellos años, pensemos que esto es después del terremoto de 1861 en Mendoza, tenía solo dos librerías. Lo he averiguado por periódicos de la época. Entonces tuvo solo dos bocas de distribución, y entonces uno no se asombra ya de que hayan llegado pocos ejemplares hasta nuestros días, sino uno se asombra de que hayan llegado, porque realmente muchos de estos textos, muchos de estos sueños del pasado, de esta imaginación que se iba tejiendo por aquellos años, eran a menudo difundidos de forma privada por iniciativa del propio autor, y a veces carecían de un aparato editorial detrás de ellos que pudiera difundirlos, que pudiera distribuirlos bien a lo largo del país. O sea que a lo largo de 130 años algunas cosas cambiaron muy poco, ¿no? Algunas cosas cambiaron bastante poco, realmente. Los ejemplos más antiguos superan los 130 años. Por ejemplo, el primer caso de cuentos fantásticos del país es de 1756. O sea que, digamos, supera largamente, ya va acercándose a más a los 300 años que a los 200. Se trata de cuentos fantásticos que fueron escritos en Córdoba, en un monasterio jesuítico, porque la orden de los jesuitas por aquellos años tenía la costumbre de realizar certámenes literarios para ciertas fechas, como la Navidad, por ejemplo, y el que realizase el mejor texto conseguía de premio, por ejemplo, un misal, un devocionario, un turrón. No son premios que se me ocurren a mí mismo, sino que figuran en los listados, ¿no? Entonces hay... se conserva un manuscrito en la biblioteca del Escorial con composiciones de estos tres de tres certámenes literarios. Bueno, y en el de 1756 aparecen algunos cuentos fantásticos, como El primer sueño de una mala noche, donde aparece un jesuita que, después de una opípara cena, se va a dormir. Y los vapores de la digestión le causan como una especie de pesadilla, de sueño pesadillesco, y ve al mago Merlín, de pronto, rodeado de fantasmas, al pie de su lecho. Merlín lo lleva en una especie de viaje al mundo planetario, y entonces recorren los distintos planetas del sistema solar, ven a Cyrano de Bergerac y a otros, digamos, a otros personajes típicos de la literatura, como Micromegas, que era una creación de Voltaire, una especie de gigante que había venido de otro planeta, y en un momento dado llegan al Empíreo, llegan al cielo de los poetas, y el jesuita, junto con Merlín, ven a un ángel con una espada llameante que está expulsando a los poetas de la antigüedad, a Homero, a Virgilio, a Lucano, a Horacio, a Dante Alighieri. Entonces le pregunta a Merlín, ¿qué ocurre que el ángel está expulsando a estos grandes poetas? Pues está dando lugar a poetas más grandes aún. ¿Y quiénes son estos? Los jesuitas cordobeses. Entonces, bueno, es un relato con un final humorístico, ¿verdad? Y, Carlos, más o menos, ¿cuántos libros aparecen en tu investigación y cuántos de esos los tenés físicamente, los pudiste conseguir y agregarlos a tu colección? Bueno, aparecen aproximadamente unos 65 libros, y de relatos dispersos en distintos periódicos o revistas literarias, pero que no fueron compilados en libros, unos 200. Físicamente tengo a la mayoría. Algunos los tengo fotocopiados, claro. a otros por suerte los tengo. En un caso, que es El Laboratorio Infernal, que es un folleto anónimo publicado en 1886 en Buenos Aires, tengo el único ejemplar conocido, es decir, no existe en ninguna otra biblioteca. Y otras obras, bueno, por ejemplo, el libro que te mencioné, que inició esta investigación, que es en el siglo 30, de Eduardo de Escurra, bueno, hay, aparte del ejemplar que tengo yo, hay uno en la Biblioteca Nacional y uno en la Academia Argentina de Letras. O sea que, bueno, existen tres ejemplares conocidos de eso. Yo destacaría, por ejemplo, el tema de los periódicos, porque uno se pone a recorrer los periódicos del siglo XIX y encuentra un verdadero tesoro de material. Por ejemplo, hay uno que se llama Delirio, de 1816, de junio de 1816, un mes antes de la declaración de la independencia argentina, que bueno, inspirado en el Micromegas de Voltaire, narra la llegada de dos gigantes del planeta Júpiter a Buenos Aires, que recorren sus calles, ven, digamos, el atraso del lugar y vuelven a su planeta porque no han encontrado vida inteligente. Es decir, toda una sátira política y social en clave de ciencia ficción ya en aquellos años. Bueno, si te parece, antes que nos despidamos, obviamente vamos a hablar un poquito del libro de Lovecraft en Argentina. Perfecto, sí. Ese libro lo que busca hacer es un recorrido por todas el proceso de la difusión de Lovecraft en nuestro país desde sus inicios, que es en el año 1939, hasta la actualidad. Que es un proceso realmente muy rico porque han habido aproximadamente unos 110 libros de Lovecraft publicados en el país. Estoy hablando de diversas ediciones de los mismos textos a veces. Claro. Y entonces lo que sería el puntapié inicial ocurre cuando una revista llamada Narraciones Terroríficas, que era una revista pulp de terror publicada en Argentina, empieza a difundir relatos de Lovecraft en ese año, es decir, solamente 2 años después de la muerte del autor. Y esta revista es muy importante porque es la primera traducción de Lovecraft a otro idioma que se haya hecho en el mundo. Es decir, no existen traducciones francesas previas o traducciones al alemán previo o ninguna otra traducción hispánica anterior. Argentina tiene la primacía en cuanto a las traducciones de Lovecraft. Aparecen diversos relatos de él traducidos por José Mallorquín, y bueno, esa revista es hoy en día un auténtico tesoro de coleccionista, es decir, los precios que llega a alcanzar en lo que sería el mercado de coleccionistas son elevadísimos. Era publicada por la editorial Molino, y la editorial Molino poquito tiempo después tuvo otra primacía en cuanto a lo que serían ediciones, porque publica en formato de libro la novela El que acecha en el umbral, en 1946, que es una novela en colaboración entre Derleth y Lovecraft. Claro. Y es la primera traducción de Lovecraft en formato de libro que se haya hecho. Después las traducciones francesas vendrían ya en los años 50, o sea que son relativamente posteriores. Y nuestro país tiene una tercera primacía en cuanto a Lovecraft, que es la primera mención de este autor en una historieta, y eso aparece en una revista llamada El Gorrión. Sí, claro. Una revista que fue muy importante en el mundo de la historieta argentina, llegó a más de 2.000 ejemplares, lo cual no es poco decir. Más de 2.000 ejemplares, exacto. Creo que un total de 2.300 ejemplares. Ah, perdón, claro, también no, 2.000 números, no, te entendí, tirada, digo, una tirada de 2.000. No, la tirada era muy superior, claro. Pero llegó a unos 2.000 números en total, y en 1945 un dibujante y guionista llamado José María Tallino, que después iba a trabajar mucho en la revista Paturucito, publica una historieta llamada El Mundo Atómico en el año 2000. Bueno, obviamente el título proviene mucho de todo el revuelo que habían causado las explosiones atómicas ese año de Hiroshima y de Nagasaki. Pero un rasgo destacable es que aparece una parte en la que llegan a un planeta muy, muy caótico, muy infernal, devastado por guerras atómicas, y ahí comentan... uno de los cuadritos comenta que se trata de un ámbito tan macabro como podría ser el Necronomicon de Lovecraft, ¿no? Y muestran como a una especie de demonio tentacular allí, y bueno, es la primera aparición o la primera referencia a Lovecraft en una historieta. Qué increíble. Que y bueno, iban a venir muchas más, ¿no? Pero bueno, es la primera. También tu investigación abarca los escritores argentinos influenciados por por Lovecraft y por los mitos de Tulu, ¿verdad? Exacto. Bueno, hay una gran cantidad de escritores argentinos de terror, aproximadamente una cincuentena, que tienen huellas de lo que sería la cosmovisión, el estilo, las temáticas de Lovecraft. El primero fue Jorge Luis Borges, que bueno, todos recordaremos ese famoso cuento de Aylmer Thiers que está dedicado a Lovecraft y que narra el descubrimiento de un monstruo en la Casa Colorada, situada en la provincia de Buenos Aires, y bueno, es como una especie de adaptación del estilo de Lovecraft, del estilo de Borges a las temáticas particulares del autor estadounidense. Y hay un caso anterior que sería el relato El Extraño, ¿no? El Extraño o The Outsider es una de las ficciones más conocidas de Lovecraft, y Borges en su cuento La Casa de Asterión buscó hacer una reelaboración, una escritura de este texto. Y los relatos coinciden prácticamente en su estructura general. Por ejemplo, se tratan de largos discursos en primera persona donde el lector se va identificando con el protagonista, y luego al final se nos revela que el protagonista es una criatura monstruosa, el Minotauro en el caso del cuento de Borges, y una especie de vampiro necrófago en el de Lovecraft. ¿Cómo llegó Borges tan tempranamente a la obra de Lovecraft? Porque de La Casa de Asterión es de 1949, apareció en el Aleph. Bueno, de Aylmer Thiers es muy posterior. A través de Manuel Mujica Laínez, que era un fanático de Lovecraft y que había comprado una antología de sus textos que había sido publicada en 1947. Y bueno, debemos recordar que era un íntimo amigo de Borges y que debe haberle prestado este ejemplar. Muchos años después, en los años 60, Ediciones de La Flor publica un libro llamado El Libro de los Autores, donde aparecen Borges, David Viñas, Mujica Laínez y otros autores más, Rodolfo Walsh también. Y la particularidad de ese Libro de los Autores era que cada escritor argentino debía elegir su cuento favorito de un autor extranjero y hacerle un prologuito donde justificaba su elección. Bueno, ¿cuál es el texto que elige Manuel Mujica Laínez? Elige El Llamado de Cthulhu, de Lovecraft. Y ahí, bueno, comenta por qué le gusta tanto, qué es lo que le interesa de Lovecraft, y menciona también el hecho de que consiguió esta edición y que se la prestó a Borges en cierta ocasión. Entonces, bueno, eso es como lo que permite ir reconstruyendo tantos años después la historia de ese texto pionero. Y a partir de Borges, que fue el primer autor inspirado en Lovecraft en la Argentina, bueno, hubo una gran cantidad de textos posteriores, de autores posteriores, que llegan hasta nuestros días. Por ejemplo, Norma Cabrera, García Fanlo, Eduardo Iñigo, muchos autores argentinos que cultivan la narrativa de terror y que muestran huellas del solitario de Providence. Bueno, Carlos, nos quedaríamos hablando mucho más, pero ya en unos minutos tenemos que ir al corte. Te agradecemos no haberlos dormido. No, por favor, para nada. Ahora pasa que estamos ocupados pensando de dónde vamos a ir a buscar la mitad de esos libros que mencionaste, que algunos los tenés vos y andás a ver quién más los tiene. No, antes te quería decir que un viejo oyente nuestro que creo que vos conocés, que es Cristian Jesús Ponce, nos dice, bueno, espero que lo conozcas porque habla de vos, dice: enorme todo lo que sabe de Carlos y además una gran persona, así que te conoce. Bueno, Cristian vive en La Plata. Cristian es de La Plata, así que... Cristian sí es un muchacho que yo lo es director de cine. Exacto, sí, lo conocí porque el año pasado él filmó un documental sobre un libro que yo había escrito. Bueno, es un muchacho que está haciendo muchas series de televisión. Es parte de lo que va a ser la futura camada de Spielbergs argentinos. Muy bien. Calculo que ahora se desmayó con semejante halago. o de Tarantino, digamos, no, no sé cuál será su gusto específico. Bueno, Carlos, ya entonces ya contamos sobre tus libros, todos en estos momentos se pueden conseguir, y los que no, bueno, se pueden comunicar con nosotros o ver cómo, dónde buscarlos. Te aseguro que vamos a salir a buscarlos porque quedamos enganchadísimos con todas estas investigaciones. Te mandamos un abrazo y bueno, acá estamos para lo que necesites, cuando estés, cuando saques algún libro nuevo y demás, no dejes de avisarnos, así lo podemos difundir. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la charla y por la oportunidad de poder hablar y difundir un poco estos temas, que yo pienso que es en cierta medida una especie de reivindicación de todos esos antiguos creadores que hicieron tanto pero que hoy en día están olvidados, y te agradezco mucho este espacio para rescatarlos a ellos. No, por muchas favor, gracias a vos, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Cómo no, hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, hablamos con Carlos Abraham, autor entonces de Lovecraft en Argentina, y ayudando con los otros dos títulos. Sí, literatura fantástica argentina, sí, del siglo XIX y 50 años de editorial Thor. Que creo el título es más largo, tipo La lucha de las ediciones populares. Bueno, pueden buscar los puntos de venta de cada uno de los libros, y bueno, y si no encuentran alguno, nos avisan, y nosotros sí, nos comunicamos con él a ver por dónde o los salgan a buscar los libros del siglo XIX. Claro. Che, que tan difícil no puede ser. 3-4 ediciones. Manga de vagos. Existen. Bueno, nos vamos entonces con un tema justamente relacionado con Lovecraft. Sí, elegimos la banda psicodélica de los 60, H.P. Lovecraft, de su disco homónimo, H.P. Lovecraft, y el tema es The White Ship. Vamos a poner unos minutos, quizás no todo, porque si no ya se va a terminar el programa, pero volvemos en unos minutos. Dale. And let me hear again. del futuro. Seguimos en Recuerdos del Futuro. En este programa no se habla de política al aire. No, cortamos justo cuando estábamos hablando. Claro. Bueno, vamos a hablar de Comicópolis, porque estuvimos el fin de semana en Comicópolis, si bien, bueno, el evento duró 4 días, en realidad, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Alguien estuvo jueves? No, dijimos los 4 días y nadie estuvo el jueves, que parece que digo que el evento duró 4 días. No, pero nosotros dijimos temprano. Estuvimos todo Comicópolis las 24 horas. Más o menos. Sobre todo el fin de semana estuvimos los 4 en 4 puntos distintos del evento, cubriendo la totalidad de las opciones que había. Abarcando todo. Así que bueno, contemos un poco. Hace 2 semanas había venido Andrés Accorsi, el organizador de Comicópolis, a contar un poco qué íbamos a encontrarnos ahí, todos los artistas que venían y demás. Bueno, un poco contemos ahora la experiencia posterior. Bueno, creo... ustedes me corregirán o no, creo que no es distinta la estructura, digamos, el núcleo no es muy distinto a las ediciones anteriores, con tanto las ferias, las charlas, los autores, las firmas, demás, una disposición, digamos, bastante similar. El espacio creo que es más o menos el mismo. Un poco más y se mejoraron en algunas cosas, por ejemplo el tema de las firmas. Se hizo en otro lugar, porque había problemas, el año pasado hubo algunos problemas, entonces se ubicó como mejor, o sea, hubo algunas mejoras. Sí, y estaba afuera la parte de cosplay, que creemos que a pesar de la intención de Andrés Accorsi, que sabemos que es un férreo y público enemigo del cosplay, la organización Tecnópolis y la coordinación de Tecnópolis y Comicópolis sigue eligiendo darle mucho espacio al cosplay, porque entienden que es un movimiento mundial, internacional, y que, bueno, que es algo que sigue formando parte, al menos en el imaginario de mucha gente, forma parte de lo que entienden como una convención de cómics. Entonces el predio de cosplay con los desfiles, incluso los eventos, todo lo más parecido a lo que es un evento de anime, ¿no? Bandas de anime, cantantes y demás. Y aparte había un importante premio, ¿no? Que era un viaje a la... Sí. Viaje a la Comic-Con de Nueva York. A la convención de Nueva York. A la competencia de cosplay, pero digo, la idea era que fueran a competir. Y también estaban los habituales stands de... Estaban por un lado los stands más comunes de ahí afuera, ¿no? Estaban tanto los stands de... más relacionados de, claro, merchandising de anime, artesanías, ropa, demás. Bueno, se armó algo de polémica por el tema de los fanzines. Ah, ¿no? Sí, que, claro, a mí me quedaba por decir. A mí me pidieron que sea la voz de los fanzines, pero decilo. Ahí en la villa, los. Al rayo del sol. Los dejaron al rayo del sol y de noche se cagaban de frío porque. Muy solado. O sea, los dejaron ahí afuera. Estaban a la intemperie, digamos, y eso sobre no... todo el sábado, que había un sol tremendo, estaban pobres abajo. Sí, no estuvo muy, bueno, claro, muy cuidado ese tema, teniendo en cuenta las instalaciones que tiene Tecnópolis, claro. Digamos, claro, todo el lugar que había. Sol, digamos, y que los stand que eran del cosplay, anime y demás, sí tenían protección, tenían una toldería, claro. Sí, digo... Hubiera estado piola que se les dé un lugar un poquito mejor. Sí, digo. uno piensa que no puede ser muy difícil. No, creo que había formas. Creo que ahí, no sé, debe haber sido algún problema de organización o algo. Pero bueno, qué sé yo, esperemos que... Porque el año pasado estaban adentro, claro. El año pasado estuvo mejor, o sea, por ahí les daban menos de espacio, o sea, tuvieron que repartir, o sea, y tenían medio que caótico también la mesa, pero en este caso le dieron la mesa con mantel, todo muy lindo, pero el sol. Pero el sol, sí. Claro. Convengamos que siempre, para en el duro oficio de ser fanzinero, siempre falta algo. En toda convención, yo jamás recuerdo una convención donde los fanzineros hayan pedido medalla, aplauso y beso a la organización, porque cuando... siempre, por más gratuito y todo, es que siempre pago, cuando siempre fue, falta algo. Es que sí, porque siempre cuando fue gratuito era en las peores condiciones. y la alternativa era, si no... recuerdo en las épocas de Fantabaires, pagar el stand con trabajo, que lo pagábamos a cara de perro, y nada, nos juntábamos entre todos los fanzines. En esa época existía la I, y bueno, nada, nos agrupábamos y pagábamos un stand, digamos, nos hacían un descuento por ahí, había como una gentileza de parte de la organización, pero era mínima, y garpábamos un stand comercial como todos los demás, que dividido entre, no sé, 40 fanzines, terminaba siendo una moneda, digamos, o sea. Pero sí, después de eso se empezó a poner gratis. Creo que el primero que tuvo los fanzines gratis fue... ¿cómo es que se llamaba? Mega Comics. No, Expo Comic y Anime. Ah, que sí, los tenía en la rural, pero también estaban allá arriba, ¿te acordás? En esa especie de como de balcón que tenía la rural, y también en esa época se quejaron, digo, también se tenían que llevar la mesa. Sí, no es lo que se prioriza, digamos, al momento. No, claro. Digo, que en realidad, si uno piensa eso de llevarse la mesa, y que yo, no está mal. Si uno alquila un stand en una expo, también te tenés que llevar la mesa, ¿eh? Claro, uno tiene un stand de los buenos, sí, y el stand de los buenos es la mampostería. En este caso, Comicopolis daba mesas, o sea... Sí. Lo raro es que los stands de Comicopolis eran gratis. Sí. O sea, ahí es donde no entiendo por qué coño los fanzineros no se agruparon entre ellos y no salieron a pedir un stand adentro, como si de un editorial se tratara, como bueno, hacíamos en épocas de la I. Quizás justamente porque algunos no están, sí, quizás justamente porque no están, viene, porque seguro, no están organizados, etcétera y demás. Así que desde acá, no, yo insto a la gente que hace fanzines a organizarse, juntarse. Digo, la experiencia de la I con sus pros y sus contras fue genial, sirvió para muchísimo. Y Y aparte y sirve, loco, la verdad, que está bueno, y que si lo pueden hacer, háganlo. Y un detalle que cada vez son más, ahora me enteré hoy que se viene dibujados. Sí. Y los cupos para fanzineros, o sea, explotaron, o sea, decían que los organizadores que había mucho más de lo que pensaban, o sea, fue récord y ya está todo completo, o sea, no duró nada. Bueno, pero ahí está, hay que aprovechar. Hay una implosión otra vez de fanzineros. Pero está buenísimo, y hay que aprovechar ese tipo de eventos como dibujados, que nuclea a todos los fanzineros. En los 90 nosotros nos tocó con el historietazo, me acuerdo, y sirvió un poco para eso, justamente. Fue un evento donde se nucleaba a toda la gente que hacía fanzines. Y ahí empezaron las charlas de, loco, juntémonos, hagamos algo con todo esto. Y eso devino en el ahí, la historieta bajo tierra, etcétera. Perdón, etcétera, que digo, te saco del tema. Los tiempos son otros, pero... Convengamos también que las editoriales más chicas estaban prácticamente hacinadas. Había stands grandes de una persona por editorial. Una persona, una silla, 5 libros, digo, también había... El tema era no dejar afuera a nadie, bueno... Quizás pensaron que les hacían un favor dándoles más espacio. Y bueno, y no fue así. Pero digo, había editoriales chicas, qué sé yo, 5 libros para abajo o incluso con más, que había una persona por silla, por stand. No había mucho más espacio. Sí, no, obviamente. Bueno, igual el año que viene calculamos que esto va a cambiar y va a mejorar. Ya se sabe que no va a ser en Tecnópolis, que va a ser en el Centro Cultural... Néstor Kirchner, que creo, nunca fui, pero creo no tiene espacio al aire libre, o sea que el tema de que esté en la intemperie ya por lo menos no lo van a padecer, por lo menos les va a tocar estar adentro. Y lo bueno del Centro Cultural Kirchner es que quizás una de las mayores críticas que recibe Comicópolis es el tema de la ubicación, la lejanía, cierta dificultad a veces para viajar por eso creo que pidieron que los organizadores se jugaron porque lo cambian de sede, justamente eso está en el centro, está ahí en el bajo, claro. Va a ser otra cosa. Una experiencia que yo tuve subjetiva, digamos, no sé si a ustedes les pasó, que a mí me pareció que no me alcanzó las cuatro y pico de horas que estuve ahí, no me alcanzaron, que había muchas más cosas para hacer, las que no llegué a hacer, un poco porque los horarios también se chocaban, y otro porque todo lleva, digo, desde llegar, por más rápido que uno haga, siempre llegar y demás, es como todo... Pero eso pasa, creo que igual que como que pasa siempre, digo, cuando vas a un evento de esta magnitud, este con un calibre, montón de actividades y un montón de cosas, digo, hacer todo es imposible, por más que quieras. Yo te soy sincero, yo estaba en distintos eventos que no me pasaba algo parecido, que te quedaran afuera cosas que tenías pensado hacer. Sí, por ahí porque no te interesaban demasiadas de las actividades que había. Esto también tiene Y tiene, bueno, la particularidad, a mí por lo menos me pasa, de que me interesa una gran mayoría. En, claro, un momento estaba viendo la, ¿cómo es que se llama esto? El espectáculo este de Spiegelman. De Artie Spiegelman. El Wordless. Sí. Y bueno, nada, me avisaron que estaba firmando Mateus Santoluco, que había llegado y que quería que me firme unos libros. Y nada, me salí del coso, fui, hice la cola, me firmó los libros y volví, digamos. Y bueno, y sí, son cosas que pasan, pero digo, pero no se puede todo. También había dos charlas a la vez todo el tiempo, y en, claro, más de una oportunidad me interesaban las dos y quería y tenía ganas de ver en las dos, y no podía estar en las dos. Estuve un rato en una, qué sé yo, bueno, que a ver, vamos ahora a otra, esta está un poco más, y iba eligiendo, iba abollando entre una y otra, por, claro, suerte estaban enfrente los auditorios. Entonces podías, entonces si no te gustaba una charla, te haces una escapada de la otra, y ibas viendo según cómo venían girando los temas con cuál te quedaba, más allá de decisiones puntuales. Obviamente era por lo menos, qué sé yo, a mí me parecía más interesante ver a Howard Chaykin, que no sé cuándo voy a tener una oportunidad de volver a verlo, que escuchar a Liniers, a Montt y a Tute. Si sí, bien, claro, son tres autores súper interesantes y que me interesaría, sí, pero posiblemente voy a tener otra oportunidad de verlos en algún otro evento, con Tute, no sé, así todo. Por ejemplo, el sábado temprano sí opté por la charla de los guionistas argentinos, que los escuché 50, claro, veces, pero me parecía interesante lo que, claro, tenían para decir, e igualmente fui. Digo, es como todo, digo, son elecciones personales, claro, de cada uno, claro, lógico. Pero la propuesta está ahí, es amplia, y creo que las actividades que se pisaban estaban de cierta manera orientadas a público distinto, digo, ¿no? Sí, a uno, claro, porque es un ceviche enfermo y le interesa todo, pero me parece que eso lo dirás por vos. Claro. Pero me parece que estaba armado de una forma para que le puedas hacer cierto espacio a todo lo que había sin sentir de verdad que te estabas perdiendo una enormidad de cosas. Eso yo, sí, el sector ser, de cosplay, por ejemplo, ni figuré, ni lo vi, ni entré, nada. Que el año pasado sí estuve, di una vuelta. Este año era un océano de gente. Pasa que el año pasado también fui el viernes, y el viernes aproveché, había menos gente. Este año el viernes estuve muy poquito. Y sábado y domingo era una deformidad de gente, había como una especie de cola para entrar. El sábado había, durante, cuando llegamos, estaba el desfile principal, el concurso principal. Sí, yo estuve más que nada ahí en la parte del pabellón. Mucha gente. Se llama, no, nada, en la parte de cosplay, justamente, en el área de cosplay. Estaba en un stand de un club de fans de Star Wars, que se llama Star Wars Fans Connections. Estuvimos organizando algunas actividades ahí, y en un momento era impresionante. Cuando fue el concurso de cosplay el sábado, estaba desbordado, claro, de gente. O sea, no dejaban entrar más gente porque ya estaba desbordado el lugar. Entonces, a medida que salían algunas personas, hacían entrar a otras. Ese día colapsó completamente durante lo que fue la competencia de cosplay y el concurso. Después, el domingo, también hubo mucha gente durante la competencia cosplay, que hubo una parte como de cosplay grupal, digamos, algo así, pero no tanta, digamos, como el sábado. Si bien el domingo en toda la convención y en todo Tecnópolis en general había muchísima más gente, pero lo que era esa zona estaba un poquito más calmado. Pero no, estuvo muy bueno. Me tocó formar parte de la organización de un desfile que hubo de gente disfrazada de Star Wars. Fueron muchas personas y se llenó también el auditorio, una cantidad impresionante de gente. Estuvo muy buena la experiencia, y también hubo bastante gente durante el concierto, el, sí, recital de Flashback, la banda que hizo su último recital de despedida, porque ya se separa la banda después de 7 años. No me digas. Sí, estuvo muy bueno, la verdad me gustó mucho. Tuvieron así una... Yo los escuché. Una puesta en escena bastante copada. Escuché de fondo. Sí, pasando, no, y me di cuenta bien. Me imaginé que eran ellos sonando, pero estuvo muy bien, la verdad que estuvo divertido. Qué picardía, a veces yo me hubiera gustado estar. Sí, la verdad, y bueno, fue el último, así que fue la despedida. Igual tengo entendido que van a estar poniendo en la página de Facebook los chicos de Flashback algunas canciones que han ido tocando a lo largo del tiempo, que después dejaron de tocar, entonces como para recordarlas. Pero muy bueno, la verdad me gustó mucho el recital. Y no, y toda la parte de cosplay, si bien el cosplay a mí mucho no me llama tanto la atención, Me parece que estuvo bastante buena, bastante variado, hubo para distintos gustos dentro de lo sí, que es sí, el cosplay, sí, y el escenario en sí también se usó para otras actividades y estuvo bueno. Bueno, una cosa que sí. Increíble, esto no tiene ya que ver con el mega estadio ese de Comicópolis. Yo la verdad que cuando entré sí. a verlo de Spiderman me caí de orto, es casi como, no sé, como el Luna Park. Sí, como un Luna Park chiquito. Es como un Luna Park chiquito, digo. Yo pensé que era mucho más chico. Yo me sorprendí sobremanera, la verdad que es increíble ese lugar. Digo, más allá de que todo el tema ese del espectáculo ese de Spiegelman estuvo bueno, el lugar en sí me pareció increíble y es buenísimo que se presten esos lugares para cosas de historieta, digo, qué sé yo. Leo, ibas a comentar algo. Sí. No, que tenía que ver un poco con bueno que menciona este Fede y que bueno uno de los eventos importantes fue la visita de Art Spiegelman y vos Dani estuviste en la charla, ¿no? Yo no pude entrar, o sea hubo tanta gente. Sí, yo tampoco. Una picardía fue lo de la firma de ejemplares que fue muy limitada, pero yo tengo que entrar en la polémica acá. Acá me piden de la producción que agitemos un poco. Yo me pregunto. La gente quiere polémica. Yo me pregunto. Claro, quiere pelea y sangre. Si a las 12 del mediodía, perdón, a las 2 de la tarde, creo que son los números, o a la 1, había 300 personas para firmarse con Spiegelman, era imposible, sea quien sea, salvo, no sé, salvo autores históricos tipo Ray Bradbury, que una vez se quedó hasta las 3 de la mañana en la Feria del Libro con un sándwich de milanesa y un vino, hasta firmarle a la última persona, darle la mano. Bueno, pero Bradbury hay por eso, Gaiman, como nos contaba el amigo Fernando Festino, que firmó hasta que se le acalambró la mano en las dos veces que vino en Argentina. Si un autor tiene 300 personas esperando a las 2 de la tarde, el domingo fue. El sábado. O sea, a una hora donde no había demasiada gente. Era imposible firmar a 150, a 200, a 250. Era imposible llenar la expectativa que había, digo. No, obviamente, pero es también la organización la que tiene que poner cara de perro, porque el artista nunca puede quedar mal, a menos que el artista tenga actitudes desagradables, que no es el caso. Siempre la organización es la que tiene que poner la cara de malo y poner gente grandota en lo posible con cara de mala y decir, muchachos, mira, me firma hasta acá. Me contaron que dio la esposa de una charla, sí, que es editora del departamento de arte del New Yorker, ¿no? Que él estaba en la charla, dice que gente se le acercó con el mouse y se lo firmó, así que bueno. Claro, pero aparte. En el momento como de a la fuerza. Claro. No, o sea que el chabón estaba predispuesto, pero bueno. No sé si estaba por contrato, porque a veces cada vez se firma contrato. Pasa. Dijo 80 minutos, firmó 75 libros. No, primero dijo una hora y después dijo 75 libros. Sí. Que le tomó más de una hora hacerlo. 80 minutos. Y le hizo un dibujito a cada uno. Y acá tengo que entrar en la polémica, porque está todo bien, pero digo, cada artista es un mundo. Howard Chaykin, que hay gente que se acercó, amigos nuestros, que hablaron con él media hora, que dicen que era copadísimo, firmó un montón de libros, pero firmó como si fuera un empleado de ANSES, y eso no le quita mérito como artista. Digo, los artistas son artistas. En la convención, digo, le hubieran dado un sello que dijera. Ni una dedicatoria te ponía, ni por tu nombre. Ni siquiera era una firma que dijeras. No, es un H. Decilo, Male, decilo. Es un H, sí. Gracias a la gente de este equipo y amigos que estuvieron ahí firmando de nada, Mario. Hicieron la fila para que Chaykin me firmara mi cómic de Star Wars, una adaptación de episodio 4. El peor cómic de Star Wars que existe, sí. Él siempre dice que pero en la charla dijo que lo van a recordar como el tipo que hizo la peor mierda sobre Star Wars. Dice, el día que me muera me van a recordar como el tipo que arruinó Star Wars. El mismo se hace cargo. Ron Book hizo lo mismo. No es verdad, a mí me gusta ese cómic de Star Wars. El problema es que ahora lo reeditaron y lo volvieron a pintar y es un asco. Pero bueno, yo leí el original. Pero no está mal, no tiene nada de malo ese cómic. Yo lo banco totalmente. Me lo firmó, hizo como una especie de H. Sí, es claro que firmó, pero es un H. Ahora parece que el vendedor me lo escribió así para poner el precio con marcador. Como saldo. Como suele pasar cuando uno compraba cómics. Vos, Dani, como canillita, no lo haces, ¿no? No escribís. Este, la cuenta de la devolución. Como un amigo cuenta que tenía el Watchmen de 5, atrás estaba la se lo prestó un amigo y la madre anotó lo que tenía que comprar. Bueno, una sí, fue a mí me pasó. ¿A vos era? Sí, a mí era. Sí. Bueno. Le dejó una nota que decía: vuelvo a tal hora. No sé qué, y mi amigo me lo devuelve y me dice: che, mirá, ¿qué es esto? Y no sé, quedó arriba de la mesa y mi vieja lo agarró, me dice. Menos mal que vos te lo compraste en inglés. Sí, sí, ese lo hice plata. No, por alguien eso, bueno, se lo compró y se lo llevó. Lo de Chiqui me quedará como la anécdota del autor que arruinó mi libro al firmarlo, más o menos. A nadie le puedo decir: che, te juro que esto es un autógrafo. No te lo creo. Sí, hace una H que pero su firma, o sea. Ahora lo puedo decir. Bien, pero... En la Comicópolis del año pasado, cuando le llevo mi Merlín de Talos de Robin Wood y Alcatena a Robin, que ya tenía la firma de Quique, Robin me hace una hermosa dedicatoria para la cual me separa la tapa del lomo del engomado del libro. Ah, sí, lo rompió básicamente. Sí, bueno. Podríamos decir que sí, bueno. Pero lo rompió él. ¿Sí? Bueno, pero acá, este libro me lo rompió. Está bien. Yo lo hice, yo lo rompo, me dijo y partió la mitad. Y a veces pasa, pero bueno. No, después lo que sí, bueno, te dibujaban en un solo libro. Pero acá Mariano Nicolás dice: a Chaykin, cuando se le acercó a alguien y le pidió si le podía dibujar algo, Chaykin dijo: no gratis. Posta. Ah, sí, no dibujó a nadie. Eso es muy de los dibujantes yanquis. Vamos a, digo, porque si no parece que estamos puteando a todo el mundo. Nah, digo. Pero anécdotas de color. Pero quiero decir, en Estados Unidos, casi cualquier artista, sea copado o no, te cobra. Incluso tienen famoso ese. Los casos, por ejemplo, de Comic Con de Neil Adams. Neil Adams pide una mesa, está 2 horas y te deja el papelito que dice. Head sketches, o sea, un boceto de una cabeza, tanto dibujo completo, tanto. Si querés, le das la mano, creo que él te saluda, todo. Chiquín no saludó un día, pero porque estaba gripado, por eso no daba la mano. Pero yo me quedé tipo: ¡Catarro! Yo me quedé tipo, dije: che, quiero mala onda. Dije, no me. ¿Cómo? No, le había tocado hasta para la foto. ¿Dónde le tocó? Tocando en el pecho. Mostrar el muñeco, ¿qué parte te hizo mano? En el pecho. En fin. Siguiente. No, la cuestión es que con los artistas nunca se sabe. Digo, no se puede juzgar demasiado. Bueno, Jason era un autista que no hablaba con la gente. Pero se dibujó todo. Y se quedaba en un rincón. Yo lo vi, había un grupo de 6 dibujantes charlando y el tipo se fue y se quedó mirando a la pared en un rincón. Bueno. O sea, el tipo tenía una fobia a la gente, qué sé yo. Y eso también es... rarísimo, digo, y qué, pero el tipo le dibujó a todos. A todo el mundo, a mí me hizo un dibujo hermoso. Y qué sé yo, pero y firmó a todos, le puso onda, pero el tipo te le acercabas, le querías hablar, te querías sacar una foto y ya te miraba con cara. Y bueno, de... pero es en la personalidad. Claro. Pero también convengamos que acá también se deben encontrar los dibujantes o los artistas de cómics extranjeros con algo muy, muy extraño, que es la farándula local, digamos, historietística, donde son todos hermanos, donde vos podés tener un dibujante de Columba que no tiene nada en común con un fancinero o con alguien super under independiente que publica en Barcelona y que se conozcan, vayan a tomar algo y se caen de risa y no tienen absolutamente nada en común, pero los dibujantes locales son así. Sí. Vos podés tener una mesa tomando una cerveza en eventos a gente que no tiene nada en común desde lo profesional. No. Ni desde las historietas que leen, ni que les gustan, ni lo que piensan del mercado. No, pero es que es como un gueto chico. Vos que has estado en Rosario, o en comisiones de acá, o en donde sea. Se conocen todos y mesas rarísimas. Prima la buena onda. A diferencia, parece que en otros ambientes donde no, qué sé yo. O sea, a Chaykin le encantaba hablar mal de 2 o 3 que... a los que se dedicó a putear, bueno, entre ellos a Art Spiegelman, que dijo que representaba todo lo que él no quería y que si sabía que venía, él no aceptaba. Porque representa todo lo que él no cree, decía, que es un tipo justamente que hizo una obra, la pegó y se cree que es lo más grande del mundo por haber hecho una obra, y en cambio Coso es un laburante. O sea, se define a sí mismo como un trabajador, digo, es un tipo que escribe para vivir. Es el primer trabajador. Y qué sé yo, y está totalmente en contra esa paparruchada de la novela gráfica y el cómic como arte. Ojo, y qué que sé yo. Yo te digo, yo sé que había mucha gente prejuiciosa con Spiegelman, sobre todo porque vino, porque convengamos que cuando no, nunca venía, siempre era, ¿cuándo va a venir Spiegelman? Cuando venía era tipo, ¿qué hizo aparte de lo de los ratones? Entonces hay también una cosa a patear síndrome en el piso al invitado también, ¿no? Que ya llegó, ¿no? No, pero igual no, yo... No, lo digo ni por vos ni por... ¿Qué mouse hiciste? No, ¿qué mouse hiciste? ¿A quién le ganaste? En el Pulitzer, pero... Pero ganaste un Martín Fierro, pero, vos. Pero está bien, digo... A ver, yo lo entiendo. Es como una postura que el tipo tiene ante la historieta, digo, que está bien, son, digo, tanto Chaikin como Spiegelman, no, digo, son como dos escuelas totalmente distintas, digo. A ver, acá se da también eso, es la famosa dicotomía entre Columba y otro tipo de historieta. No, pero pará, por eso digo, yo estuve en las dos charlas, en la del sábado y en la del domingo, que es la conferencia, y lo que la gente dice de lo que es Spiegelman y lo que Spiegelman dice son dos cosas bastante distintas. Él, por ejemplo, se reconoce como una persona incapaz de trabajar en un proceso industrial, digamos. Él dice, yo no puedo sacar 10 páginas por mes. A veces una historieta, depende que sea, me tarda, puedo estar 8 meses para 6 páginas. Entonces yo me considero incapaz de trabajar en un sistema industrial. Primero, del término novela gráfica, bueno, vos lo escuchaste en la charla, él descree muchísimo, se corre todo el tiempo, dice, a mí no me importa, ni inventé el término de novela gráfica, ni considero que algo es mejor porque es una novela, yo quería una historieta que se leyera de corrido. Resulta que le pusieron novela gráfica. Él también se ríe un poco de Will Eisner y de haber inventado, el que dice que Will Eisner era un gran historietista, pero un inventor del marketing, que del marketing del cómic, que le puso un nombre a algo que ya existía, que era la novela gráfica. Claro, sí, sí. Que no la inventó Will Eisner, según se reía bastante de eso el domingo. Pero digo, él, y es un tipo que sí trabajó mucho para la industria, pero hace 40 años, pero de otra manera. Por ejemplo, el tema de las figuritas, ¿no? De las trading cards. Mucho antes de Basuritas, él, su primer trabajo comercial fue hacer las bromas de unas cartas de una empresa que todavía no era Tops, que eran las cartas ilustradas de béisbol, chistes que dibujaba Jack Davis, él es completamente fan de Matt de los 50, que eran de Jack Davis, claro, y él dibujaba, primero escribía chistes, después dibujaba, después hizo parodias de paquetes, colecciones conocidas, y después recién Basuritas. O sea, él hizo mucho mucho trabajo, pero bueno, digo, te puede gustar o no gustar, pero digo, él, la postura elitista que mucha gente tenía de él a medida que él fue contando su experiencia en la industria y sus propias limitaciones. Acá Mariano Nicolás dice, aguante Bray Fogel, que en la Comicopolis 2014 no se cansó de dibujar cualquier cosa que le pedías, recordando a tu amigo. Sí, Norm dibujó, dibujó un montón, él te dibujaba, claro, sí, el cartel No Dollars, Please, claro, pesos, bueno, hizo qué. Después lo que pasó, después con las fotos que me involucran con el tema de los dólares, no pesos. Bueno, entonces, pero podríamos verdad decir que vos casi fuiste un vinculado, no sé, a una especie de fondo buitre. Sí. y al peso. Pero igual, otra vez, Bray Fogel lo que criticó no fue el tema de la convención ni nada de eso, ese tiró. No, obviamente. Hubo un malentendido. Claro. Igual, el que hizo los dibujos más grosos este año, lo tengo que decir, fue Juan Ferreira. Se fue a la mierda, peló unas acuarelas, hizo a cada uno. Cada uno de los tipos que fue hizo la fila, estuvo 2 horas dibujando, se llevó una acuarela increíble, vio un Joker, un John Constantine, unas cosas del recarajo, digo, la verdad que un genio, digo, y bueno, y tampoco es una figurita fácil, porque si bien es argentino, vive en Córdoba, digo, verlo, no viene a todos los eventos que... Bueno, eso era acá en Buenos Aires. Mandrafina. A vos te hizo un dibujazo. Antes de eso quiero decir algo, porque está bueno aclararlo. Nos dice Caro Cabana. Hola, Carlos, si estás escuchando por primera vez el programa, gracias. Dice, epa, qué fuerte lo de la paparruchada de la novela gráfica. No es algo que digamos nosotros, sino es algo que dijo públicamente Howard Chaykin en la conferencia, ¿verdad? Sí. No usó quizás la palabra paparruchada. No, eso lo dije yo. Alguna palabra similar en inglés. Digo, lo cual es curioso considerando que Howard Chaykin es principalmente un autor de cómics para adultos y un tipo que se ha alejado bastante de la industria. Pero bueno, son... Le mandamos un saludo a Caro, que vimos juntos el Worles. Ah, bueno, no sabía si la conocías, pero... No, bueno, la conocí en la cinta de la fila. Ah, bueno, ahí quedó aclarado el tema. Digo, que respetamos todas las opiniones, pero parece, básicamente no es algo que diga Fede, sino... muy plural. Sí. Claro, pero Howard Chaykin... Nos invitamos a debatir dijo. A todos los dibujantes que estén en el... Sí, que venga Art Spiegelman, ¿sabes qué? Pero... Me encantaba cómo puteaba Chaykin. La cantidad de puteadas que decía era increíble. Un maestro absoluto, un tipo que putea tanto, me cae bien automáticamente. Esto parece ya Tim Chaykin y Tim Spiegelman. Claro. Hace un chiste con Fabio, no, pero... No, para nada. Spiegelman. No, sí, la verdad que Spiegelman ni lo vi. No, o sea, tengo si que eso. Ser sincero, ni lo vi, no me interesa. No, yo llevé, a Chaykin tampoco no lo vi. Llevé mouse para que me firme, no tengo mouse. Digo, no me importa, digo, peco desde mi ignorancia, no me interesa, digo, que yo leí Maus en una oportunidad, está sí, todo sí, bien, sí. Son unos ratones judíos, todo lindo, digo, qué sé yo, tampoco me gusta Roberto Benigni, está todo más que bien, pero digo, no me interesa, digo, qué sé yo. Chaykin me sorprendió la cantidad de obras que tenía de Chaykin en mi casa. De hecho, más veía cosas que la gente le llevaba para firmar y más decía, uy, eso yo lo tengo, no lo traje. Uy, eso yo lo tengo, no lo traje. Digo, qué sé yo. Y me pareció copado el chabón y disfruté mucho su charla y punto, ojo. Y también, así como también disfruté de Wordless, que dije que estuvo buenísimo. Digo, estuvo muy piola. Me pareció muy bueno. Perdón, la charla de Spiderman hubiera ido de buena gana, pero se llenó hasta el orto, digo, qué sé yo. Digo, ahora vuelvo a Wordless porque hay un par de cositas para decir. Sí, tuve el honor de firmar un par de libritos por Cacho Mandrafina, que hizo unos dibujos con mucho cariño, no porque me conozca, sino porque le puso mucho empeño, y después al rato ya no estaba dibujando, también porque había más o menos una hora por artista. Algunos se estiraron, algunos, Cacho fue de los que se estiró. Con José Muñoz pasó lo mismo. Como decía, Muñoz también estuvo de más, digo, todo, y muchos se quedaron porque tiempo le ponen de estuvo de más le ponen al dibujo, viste, corazón, y nada. No es tan fácil, en cambio Chaykin al revés, ahí es la posta, lo despachaba con frita, digo, Chaykin te firmaba 50 libros en un minuto. Claro, sí. Yo me llamo, no me importa, bueno, yo por eso digo que es algo muy común de algunos artistas yanquis, es muy de firma yanqui. El año pasado yo creo que Claremont no te preguntaba el nombre, Male, ¿vos te acordás? No, firmaba en autor. Claremont, perdón, ¿te preguntaba cómo te llamabas y cuál era tu poder mutante? No, firmaba directamente. ¿Cuál es tu poder? Sí, pasa que también a mí me decía un autor yankee de estos, no me acuerdo quién, alguna vuelta charlando, que también hay allá como todo un mercado gigante, ¿entendés? De la reventa. Entonces los tipos ni te preguntan porque están acostumbrados a que los avechuchos yankees en realidad les llevan una pila de cómics así. Claro. Y son para revender porque están firmados y valen más. Claro. Entonces si el tipo te pone para que es para vos, y después ya no importa. No, y mejor, no es vale. Para que no haya reventa. Bueno, es que bien. Un poco la dedicatoria se pone para eso. Se pone para eso, claro, pero digo... Dedicado al portador. Yo calculo que si le pedías, el tipo te lo dedicaba. Sí. Pasa que yo no vi a nadie clavarse ese de Howard. Por favor. No, también muchas veces en los eventos lo que hacen es que te hacen escribir en papel sí. tu nombre. Sí, sí, sí. Directamente ya está establecido que es con dedicatoria. No, con Wolfman fue también. Yo con Wolfman le hice, llevé varias cosas los dos días y era tú. Ah, sí, a mí me, señor Wolfman, yo admiro. A mí me dedicó, me puso en todas que era para Fede y qué sé yo. No, ahora me tengo que fijar. Me parece que Wolfman dedicó. Depende, es que a veces, algunas. Porque los tipos tienen como el piloto automático de cosas. Más los guionistas que nunca nadie le pide dibujo ni nada. Entonces tienen como el piloto automático y es firmar, ¿viste? Y a veces es un lío. Nombres como el mío son muy difíciles de hacerle entender a alguien de habla. Malena. Bueno, no, a mí me sorprendió imposible. Que el que tenía anotado los nombres de todos era Santoluco, que es brasilero. Y le pedí a la gente que le anote el nombre porque no lo entendía. Está bueno, bien. A veces pasa, ¿eh? Digo, me sorprendió, nada. Un bueno, detalle de cuento color. Bueno, un poquito de cosas muy interesantes que dijo Spiegelman. Por favor. Spiegelman, como decimos, es un gran admirador de Mad, pero bueno, tiene como distintas influencias en la charla que vimos casi todos, que era Worldless el domingo. Él cuenta, es como una especie de conferencia con música en vivo y digamos muchas proyecciones audiovisuales. Él hacía como un homenaje a las primeras formas de narración similares a lo que después sería la novela gráfica, basándose siempre en relatos mudos, digamos, claro, y en protonovelas gráficas que eran grabados entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Muchos de esos libros fueron proyectados en su totalidad, provocando el hastío de algunos espectadores menos pacientes que no sabían, quizás bien, que creo que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero también había como unas pequeñas historietitas autobiográficas de él. Me pareció muy, muy interesante. Y algo muy copado que dijo el sábado es que él, que en realidad comenzó a trabajar con toda esa, con toda la movida under de Robert Crumb y compañía, él encontraba, él es muy fanático de las historietas de principio de siglo. También le gustan las de terror de los 50, como contaba. En la S. Claro. Y bueno, sí, igual que más, ¿no? Claro. Pero hay toda una línea. Él dice que en los 50, cuando estaba de moda, ya a fines de los 50, estaba de moda Peanuts, pone, que es cuando las tiras diarias, que hablamos hace no mucho, que en un momento fue lo mejor que tenía la industria del cómic, eran las tiras diarias, en los 50, que se pasa a una economía de recursos, digamos, a un trazo más despojado. Y Peanuts es un caso perfecto. Se había perdido todo ese exceso gráfico de los 20 y los 30, esas tiras que le encantaban, ¿no? Principio de siglo, Little Nemo, no lo nombró, pero yo imagino que también incluye a Crazy Cat y tiras por el estilo. Que lo que ellos rescatan en los 60, con Crumb a la cabeza, es ese exceso gráfico, ese delirio que había en los cartoons hasta los 40, 50, en los dibujos animados tipo Looney Tunes, y en las historietas hasta los 30. Eso se recupera recién, pero con otras temáticas más adultas y más más escatológicas, a principios de los 60. Y eso me parecía un análisis bastante interesante. Muy interesante para remarcar, está muy bien. Y bueno, y por supuesto hubo un montón de... Había una oferta editorial, entre editorial y de cómics, de tiendas de venta, impresionante. Gigante, ¿no? Gigante. Sí, sabemos. La verdad es que había muchos puestos de venta, mucho más que el año pasado, y había para todos los gustos. Sí, importantes descuentos. Sí, estaba la obligación de hacer descuentos y de poner el cartelito. ¿De cuánto era el descuento? Así que el que hacía 10% quedaba como un miserable. Claro. Yo creo que le compré compré un libro en el único stand que decía 10%. ¿Compraron algo interesante? ¿Vieron algo para comprar? Sí, compramos de todo, creo. Hay gente que se llevó valijas. Yo no compré nada. ¿No compraste nada? No. Por eso pregunto, sabía que... No, yo compré un librito de Jason y me quedé con las ganas de que después encontré más cosas para comprar, pero casi al final, ¿no? Pero sí, aproveché muchas ofertas de algunas... Vi muchas cosas muy pioras, pero la verdad que el problema es que al laburar en una distribuidora yo consigo las cosas más baratas. Claro. Digo, las de edición local, y por ahí es un poco lo que más me interesaba. Digo, me llamó mucho la atención el libro de Agapito de Falló, pero cuando lo fui a comprar, justo Falló no estaba firmando, y dije, bueno, después vuelvo y lo compro cuando esté Falló firmando, y bueno, nada, después la vorágine misma del evento te lleva a que cuando volví a pasar, otra vez no estaba Falló, fue. Digo, porque a veces, muchas veces te lo compras por eso, digo, por lo menos en mi caso, que lo consigo más barato. Digo, más de una vez he comprado un libro en un evento porque está el autor ahí, digo, bueno, está bien, lo pago en PVP, pero me lo llevo con un dibujito, una dedicatoria o lo que sea. Pero la posta es que así de lo nuevo, novedoso, estaba el libro de Falló, que me llamó mucho la atención, y bueno, nada, lo capturaré por ahí. Después, bueno, también estaba la edición de Sudor Sudaca y algunas cositas más, pero tampoco había demasiada novedad para el evento. No hice un relevamiento exhaustivo, pero no vi mucho más que esto. Muchas de las cosas anteriores ya las había visto en Crumb Bang 1, habían salido en las últimas semanas, salió Cyber Six 4, claro. Pero bueno, claro. No tenía mucho. Yo aproveché y compré algunos fanzines, por ejemplo, que me tuve el gusto de estar al lado del stand de Buscapleito con Luciano Giraldes. Así que este, que es un este, un autor que tiene super tipo y Pibe Maravilla, así que bueno, le compré el fanzine y después estuvimos hablando. Este. Pero los tuyos son los chivos, digo que compraste y dice, no, estuve con los amigos de... No, igual. Bueno, claro. Compramos. Gracias a la fábrica de whisky tal que me acercó. No, ya lo compré. Es un canje permanente. No, lo estoy nombrando porque lo compré y vale, qué sé yo, me pareció que vale la pena nombrar. Sí, el traje de los pilotos de Fórmula 1 con los sellos de los fanzines que pagan, que pagan este programa. Así que bueno, y vos también te compraste unas gemas, Dani, por favor. Pero yo ya había hecho trampa porque yo venía, había hecho unas reservas con una persona que vino del extranjero, no puedo dar detalles porque después me soplan los contactos. Epa. Estaba la gente, había varias editoriales de Latinoamérica, sí. ¿No? Perú, Bolivia, Ecuador estaban todos. Bueno, ahí en ese tipo de stand siempre está bueno comprar porque esas sí son cosas que son poco habituales. Sí, y todavía no consigo. Ya van varias convenciones que se me pierde la novela gráfica de Cedo Callao de Brasil. Ahora ya no vienen más. Las últimas veces, una vez no lo puedo conseguir. Bueno, compré esta joyita de la que no sé si alguna vez hablamos, que es Super Cholita. Super Cholita es ni más ni menos. Este es el número uno, pero es un reprint. Super Cholita es ni más ni menos que la primera superheroína boliviana completamente consustanciada con la línea política de Evo Morales. Es el Bolimanga. Claro, está dibujado como manga y aparece en el número uno, aparece Evo Morales. Y se cruza con Super Cholita y tiene una... Pero en Bolivia además tuvo bastante repercusión, hubo notas en los diarios, el número uno tuvo... El número uno es Super Tercera Edición, como su nombre lo indica. Tuvo bastante... Sí, yo esas las tengo, las compré hace unos años. Me falta el 2 ahora, voy a tener que conseguir el 2. Todavía no lo leí, pero no dudo que es algo completamente de colección. Bueno, son viejos, tienen, sí, 2011, tienen unos cuantos años. Sí, yo lo compré hace unos años, lo tengo por ahí. Y como un orgullo personal, compré otras cosas también, pero un orgullo personal, conseguí por primera vez una fotonovela de Santo, que si ustedes saben de lo que estamos hablando, calculo que sí. No voy a ser. Saben que es algo, saben que los cómics y fotonovelas de luchadores mexicanos son algo muy raro de conseguir en estas tierras abandonadas de la mano de Dios. Que aparte, hago una aclaración, en México se le suele decir fotomontajes, no fotonovelas, porque son un híbrido, generalmente son las figuras principales, las figuras humanas están fotografiadas como una fotonovela, pero los fondos están dibujados. Ah, mira. Estas cosas, bueno, también compré Calimán, que es una historieta, un personaje de radio muy famoso de México, que a mí me impresionó mucho, no tuve muchos cómics mexicanos, digo, sin contar Novaro, que era como top. De estas, las editoriales mexicanas populares que estaban en presión sepia, no había historieta color mucho y salían semanales estas revistas. Todas las semanas estaban saliendo un comic book de 32 páginas. Así que bueno, algún día vamos a hacer algún bloque. Acá Mariana Lastiri tira un dato sobre el tema de Cedo Callao. Dice, la de Cedo Callao estaba hace 1000 en Moebius, traído por Juan Sáenz Valiente. Dice, y lo pegué a 30 pesos. Sí, me dijo. Le pegaste a Sáenz Valiente. Por 30 pesos. Sí. ¿A qué no te animás a pegarle a Sáenz Valiente por 30 pesos? Otro que estaba firmando ahí, sí. Y lo vi el viernes, me hizo un dibujo, un copado Juan, vi su libro nuevo que se llama... creo que me estoy quedando pelado o algo así. Y lo abrazaste. Una cosa, y lo abracé. Y realmente lo abracé. Y digo, ¿por qué escribís estas cosas si no es verdad? Y me dice, tenés razón, no sé por qué. Y bueno, y nos abrazamos los dos. Y lloraban. Y más o menos, no llegamos a llorar, pero sí. Y me mostró el almanaque que hizo de Bomberos con Concha. Que genial, lo recomiendo. El almanaque del 2020. Es un almanaque dibujado de bomberos desnudos. Pero en lugar de pitulín, tiene concha. No. Entonces, me gusta que digas pitulín y concha. ¿Viste? Sí, obviamente. Se mide con algunas cosas. Eso sí. Entonces, es muy bueno, lo recomiendo. Si lo encuentran por ahí, comprenselo. Desde el 2020, así que todavía tienen, tienen 5 años. Sirve hasta de acá 5 años. O sea que hay 5 años para comprarlo. Deme 10. Está muy bueno. Está muy bueno. Hace un cameo un conocido historietista. Están hablando concha de mar, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, en línea acá no se puede decir eso. No, se puede decir. Ah, esa la veía, era con Michael Chiklis, ¿no? Puede ser. ¿De Joel? Sí, señor. No sé. Sí, puede ser. Yo debo decir que compré cosas de OVNI para que vean que uno puede descargar y comprar también, loco. Al mismo tiempo, había llevado una... Me compré un montón de cosas. Con la tabla de claro, claro, le saqué fotos a todas las páginas en el estadio mientras no me veían la, y las claro, subía... Claro, con la tablet le estabas descargando y mira y te compro al mismo tiempo, claro, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Estaba descargando a no sé cuántos KB por segundo y yo le estaba pagando al tipo. Qué barrio, bueno, qué y también qué compré, bueno. No compré mucho más, pero digo, es algo que me faltaba del año pasado de la gente de Pictus, que era El Rey de Amarillo, el libro que decíamos de los cuentos que se puso muy de moda con True Detective. Libro ni siquiera dice... como éxito de TV. Qué lástima. No es la tapa de ellos. Así que lo voy a leer cuanto antes. Dani, faltó mencionar algo en la agenda que digámoslo para despedirlo el domingo, ¿no? Sí. Este domingo tienen que ir, nosotros vamos a estar ahí, en la presentación de Metallum Terra. Sí. Es muy especial porque nuestro amigo Diego Arandojo, que también fue el editor del libro Lovecraft en Argentina, hizo un documental de Alcatena que ya se presentó en varias convenciones del interior y se va a estrenar este domingo en La Oreja Negra, Uriarte 1271, esto es Palermo, ¿verdad? Sí. El domingo entre las 4 y las 6 de la tarde, ahí en Uriarte 1271, se va a presentar Metallum Terra, van a estar los queridos Kike Alcatena y Eduardo Masitelli, con el que hablamos la semana pasada. Y va a ser la presentación del libro y se va a presentar el documental Alcatena de Diego Arandojo, así que váyanse para allá. Vamos a estar ahí. Compartiendo el fin de semana, seguro vamos bueno, a estar ahí. Bueno, obviamente ya nos pasamos de tiempo, más. Che, viejo, los libros me los meto. Y los libros no sé. Déjalos acá. La próxima traigo el de Tron, el otro. Dale. Mes. Vamos el bloque final que era sobre dibujos sobre bueno, material infantil que trascendió su público original. Sí, era muy particular el nombre del bloque. Bueno, va a estar para la semana que viene, obviamente. Nos tenemos que ir ya porque nos recontrapasamos. Sí. Así que nos vamos a despedir con un tema más relacionado con Comicópolis. Claro, porque alguien a quien casi no nombramos, pero siempre está revoloteando el aire, es Gustavo Sala, que tuvo un destacado. Yo lo nombré de manera velada, pero sí, bueno. Con lo de los bomberos. Gustavo Sala fue el conductor y tuvo una participación muy activa como el relator y animador de los... El combate de dibujantes, que ganó Diego Paredes, estuvo buenísimo. Vi la final, fue muy divertido. Y bueno, había consignas que tiraba Gustavo Sala como hay que dibujar un Transformer afeitándose y cosas por el estilo. Y vamos a escuchar una grabación en vivo para Match Music, porque en audio no encontramos nada, de Los Dentistas Tristes en vivo. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vemos. Buenas noches. Chau, gracias. Y para irnos de este mega show, vamos a hacer una canción un poco más burbujeante, un poco más amanerado, un poco más... ¿Cómo la definirías? Se me ocurren palabras que no están permitidas en televisión. Hay dos palabras que en este programa no se pueden decir, así que no les vamos a decir. Esta canción se llama ¿Cómo no? Y arranca ya mismo. ¿Cómo no puedo tenerte? Dibujo todo el día. ¿Cómo no puedo hablar al revés? Como siempre comida china. Espero que algún día el poder total del universo sea para nosotros y no solamente para un dios. ¿Cómo no puedo volar? Y los cine austral